llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. What's up, man? Amigos de Super Libre, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevarles lo mejor de la lucha libre. Tenemos aquí unos invitados de lujo, como se los puse en vía internet, y la verdad, como siempre, muy, muy profesionales, muy puntuales, ya están con nosotros. Pero antes de saludarlos, déjame saludar a mi equipo, porque si no, a mi equipo, si no, luego se me enoja. Paco Espinosa, buenas tardes. Ah, hola amigos, ¿cómo están? Un saludo a toda la gente que ya está en casita escuchando tranquilamente después de... pues un domingo tranquilito y un sábado enfiestado, pues usted puede escuchar ya Super Libre, su programa especializado en lucha libre. Y bueno, yo pensé que ibas a decir a tu equipo, pero pues tu equipo anda por la... ¡Nuestro equipo! ¡Ahora sí! ¡Nuestro equipo! Paquito, sí, ¿por qué te bajas del barco? Dijiste, mi equipo, entonces yo dije, pues hay que tener un equipo ya que también los lleva a jugar los sábados. Nuestro equipo anda anoche, perdió. ¿Qué feo. Les pasa? ¿Qué les pasa? Bueno, pero pues, Dios. Ni modo, no es pretexto, pero pues medio equipo está ya en Chile. Pero son profesionales. Sí, pues ni modo. Todos trabajan. Ay, ahí va un Chiva. Espérate. Presente. ¿Qué se queja? Espérate, déjame. Estamos hablando. Parece que estamos en la transmisión. ¿Qué educación, ingeniero? Ahora sí, el pariente incómodo. Ya lo escuché usted. A ver. Perdió el Atlas, es normal, ¿qué se quejan? Salude a la gente, no sea grosero, porque aquí nuestros invitados van a decir, pues, ¿de qué se trata esto? ¿Los tres chiflados o qué? Bueno, bienvenidos a una transmisión más de Super Libre, donde vamos a hablar de lucha libre y no de fútbol, que es el equipo malo que le van estos, pero bueno, vamos a hablar esta vez de lucha libre, donde tenemos unos invitados. Está el programa de Manteles Largo con dos super invitados la tarde de hoy. Exactamente, ya lo dijiste, mi querido Alejandro Espinosa, y déjame presentarlos. ¿Aquí quién presenta primero, Paquito? A ver. No, mira, aquí te voy a decir una cosa, el reencuentro que se dio, porque prácticamente tenemos a dos figurones de la lucha libre, y hay que decirlo, bueno, pues el homenajeado primero, sí, que es José Luis Barajas el Faraón. Señor, bienvenido. Sí, buenas tardes, Paquito, buenas tardes a todo el equipo, y sobre todo un saludo mucho, muy especial para todos sus radioescuchas, como siempre, aquí puntuales, y pues para hablar de lo que viene, que es muy importante, ¿no? Para mí, este homenaje en México, precisamente en la Arena México, homenaje a dos leyendas, lógicamente, pues uno ya falleció, que es el señor Salvador Lutero, ajá, padre, el que implantó el padre de la lucha nada más, ¿no? La lucha libre aquí en México, y su servidor, que pues me siento muy complacido, la verdad, me siento muy honrado, la verdad, por esa forma como lo manejaron, porque bueno, la empresa ya sabe que yo soy retirado totalmente de la lucha, y que pues esporádicamente por ahí me paro en alguna arena o esa cosa, ¿no? Pero independientemente de eso, pues tuvieron a bien invitarme y sobre todo con la amabilidad que lo hicieron, y bueno, me hicieron sentir muy bien, que eso es lo importante, ¿no? Y y bueno, con esta invitación que me están haciendo para la Ciudad de México, precisamente en la Arena México, en la Catedral de la Lucha Libre, el día 20 de marzo a las 8:45, donde tengo entendido que va a haber una función pues monstruo, la verdad. Monstruo, sí, ¿verdad? Exactamente. Y aparte de eso, bueno, pues parece que por ahí, por las redes sociales, también se está manejando que el Consejo Mundial, tal parece que menos en el Distrito Federal, pero en la cadena Cinépolis, en toda la República Mexicana, van a transmitir ese evento. Bueno, como se ha dado a veces en algunas peleas de box, fútbol americano, ¿no? Que es más común. Entonces, pues eso todavía me halaga más todavía, ¿no? Entonces, me queda claro que más vale, como dice el dicho vulgar y dice bien, pues lo que hagas hazlo en vida, porque pues en muerte ya para qué, sí, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, me halaga que esto lo esté haciendo la empresa y que hayan tenido pues a bien tomarme en consideración para este magno evento, y que sobre todo parece que la gente en México está entusiasmada con esto, porque pues ya se ha reflejado, según me han informado a través de las redes sociales, que pues nuevamente se están vendiendo máscaras del faraón, que están vendiendo muñequitos del faraón, que están vendiendo llaveritos, que en fin, pues esas cosas, ¿no? Pues qué bueno, felicidades. Vamos a hablar de eso más adelante, Paquito Espinosa, porque el señor tiene un compromiso más tarde, entonces va a estar con nosotros una hora. Pero otro que está aquí, otro invitadazo de lujo, que también nos hizo vibrar con esas anécdotas que nos dijo muy, muy bonitas, André el Gigante. No se me olvida esa que nos platicaste de André el Gigante, el Gacela. Bienvenido, Gacela. Muchas gracias, un saludo muy, muy especial a todo el público. Aquí estamos otra vez para comentar lo que quedó pendiente de la otra ocasión que vinimos. Y vaya anécdotas, ¿eh? Pues es que como son tantos años fueron tantos años de carrera y todo, entonces pues infinidad de anécdotas. Ahora sí que unas buenas, unas malas, pero de todo. Hubo de todo. Oh, qué bueno, pero gracias bueno. A Dios aquí estamos ya recuperándonos un poquito de ¿cómo las va la rodilla? Todo, ya un poquito mejor. Qué bien. Sí, me operaron una rodilla, falta la otra. Ay, pero ahorita, ya ahí vamos. Y el señor se va a Monterrey. Sí, si Dios quiere, la semana que entra me voy para allá. Por eso lo trajimos también en este día, porque después ya era difícil localizarlo, ¿eh? No, bueno, pues es que ya ahora sí que las estrellas andan ahora sí que moviéndose precisamente. Y pues agradecerle que dé este espacio, sí, también. Sí, pues como dice aquí el faraón, pues lo que hagas en vida hay que aprovecharlo, porque pues ya después ya para qué. Exacto. Muy bien. ¿Le tocó luchar en contra del faraón usted? Sí, cómo no. Sí. Sí. A ratos critican algo de eso, ¿no? Bueno, pues ahora sí que la historia manda y ellos, pues, mucho más, ¿no? Exactamente. Vaya que sí, dos grandes gladiadores y muy orgullosos, porque pues Guadalajara tenía esas grandes figuras y yo creo que es una envidia para muchos, sí, que un solo programa de la Arena México lo llenaran con gente de Guadalajara, ¿eh? Sí, así es. Lo que pasa es de que así como en algún tiempo Monterrey fue semillero de grandes luchadores, se vino después una cascada impresionante de luchadores, estrellas, precisamente porque pues había un gran maestro, honestamente, ¿verdad? Cuauhtémoc el Diablo Velasco, Dios lo tenga en su gloria, y que bueno, implantó una escuela que la verdad ha sido muy difícil de superar. Así es de que entonces, bueno, maestros van, maestros vienen y todo eso, pero bueno, pues dicen que las grandes personalidades se dan muy escasas y muy de vez en cuando, y pues para que vuelva a salir un maestro como él, yo pienso que no, le cuelga, ¿no? Así es de que entonces esa es pues la prácticamente la gran alegría que él debe tener de voltear hacia acá y ver que pues todavía andan por sus ahí. Muchachos, todavía andan guerra. Todavía andan, ¿no? Y que si ya se van terminando de alguna manera, pues es precisamente porque pues ya él faltó y ya no hubo quien siguiera enseñando con esa certeza tan adecuada como lo hacía él, ¿no? Oh, sí es. Oye, José Luis, pues ya hablando antes de ir a la primera pausa, platícanos cómo te das cuenta de este homenaje. ¿Cómo te da? Ah, mira, yo llevo muy buena relación con Colombo, con Pánico, en México, y bueno, cuando por ahí he ido a México a algún asunto que tengo que ir o lo que sea, pues voy ahí a la Arena México y me tratan muy bien, la verdad, me pasan a los vestidores y cosa que digo, cosa que ya está muy restringido porque ya no se permite como antes que los luchadores que llegaban, que no estuvieran programados, llegaran de visita, que se pasaran los vestidores y todo eso, ¿no? Aun sin embargo, bueno, yo gozo de ese privilegio. Pues cuando voy, luego me pasan y pues me pongo ahí a bromear con los compas y todo eso, y con los referees y Pompín, que todavía por ahí está, y con con el Baby Richard, y pues ahí con Pánico, y acordándonos pues de todas las cosas que de alguna manera sucedieron en nuestro tiempo y todo eso, y pues ahí te acuerdas de esto, y que te acuerdas, desgraciadamente ya no está el Huevo Rangel, Palau, que también eran Gasto Montini. No, el Montini, cállate la boca, pues era prácticamente la cereza en el pastel ahí, si no estaba Montini no había bochinche bueno y todo el ambiente exactamente. Montini. Así es de que precisamente por esa relación que llevo yo con ellos y con Paco Alonso, la verdad, por ahí hubo una diferencia que pues ya, eso ya se olvidó y que de alguna manera ya lo he expresado y pero sigue siendo mi amigo y nos seguimos viendo bien y todo eso. Así es de que entonces me hablaron desde la oficina precisamente para informarme que que estaba yo considerado para este evento y que si podían contar conmigo y eso fue por ahí a mediados de enero más o menos. Ah, mira, principios de año. Sí. Entonces pues yo ya les dije que no tenían todavía la fecha exacta, pero ya cuando me la pasaron, pues ya pude de alguna manera ajustarme pues en mis tiempos y todo eso, porque pues yo la verdad tengo algunas ocupaciones por ahí y necesito pues hacerlo con tiempo, ¿no? Y agendarme como debe de ser y para no fallar. Entonces pues ya quedó así, pues se han ido dando las cosas. Estuve hace 20 días prácticamente en México, 15 o 20 días. Precisamente porque me estuvieron todo el día, nos la pasamos grabando, mano. Sí, show, las anécdotas de la lucha arriba del ring. Sí, entonces eso ya las están transmitiendo por ahí, en ciertas cápsulas por ahí. Y fue muy, la verdad es muy porque, pues a la hora de la hora, que porque un pájaro pasó, que porque una sombra se movió, y que porque ese, que porque el otro. Total que me aventé todo el día ahí en las grabaciones, pero afortunadamente, bueno, salieron bien y fue algo agotador y todo eso, pero al final de cuentas salió y pues ahora ahí están reflejando, ¿no? En por medio de Twitter y de Face y por ahí en internet y esa cosa. Entonces, pues bueno, vuelvo a decir, me siento muy complacido, muy honrado por tal motivo. Merecidísimo, yo creo, ¿no? Para toda pues la gente. Pues hombre, que dice uno que yo la verdad, hay gente que piensa que yo he sido, que piensa, ¿no? Porque me lo ha dicho. No, a mí se me hace que tú eres un malagradecido con la lucha libre. Pero bueno, tiene cada quien. No, bueno, es muy respetable el punto de vista de cada persona, ¿no? Bueno, simplemente porque yo ya no me paro en las arenas, porque no voy, así, no me ven, normalmente como ven a muchos compañeros que van a las funciones, que se dejan ver todavía dentro del medio y todo eso. Pero yo ya lo he expresado, bueno, mi madre, después de mi madre biológica, mi segunda madre fue la lucha libre, definitivamente. Yo la quiero, la adoro, la respeto. Y precisamente por ese respeto no voy, porque me da coraje ver cómo hacen las cosas, ¿no? Y precisamente por eso, pues para salir enojado no tiene caso, ¿no? Así es que entonces, en lugar de ir a disfrutar, pues voy a hacer corajes por lo que veo, las ridiculeces que hacen, todas las barbaridades que pueden hacer con tal de distraer a la gente, porque les hace falta ¿qué? Pues les hace falta lo que les presentaba un Álvaro, que les presentaba espectáculo, pero espectáculo digno y respetuoso. Sí, no payasadas ni charlatanerías como estos ahora que la verdad no sé, bueno, no me gusta. No te enojes aquí. Vienes a quedar. No, seguro que digo, va de plazo. A ver, muy honesto. A ver, Álvaro. Es muy cierto, a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo a mí si no me invitan a una arena para algo como dice José Luis, de un homenaje o de alguna presentación o algo, yo tampoco me paro a las arenas. Pero yo nada más apuro hacer corajes. En serio que yo, ahora que vine a dar autógrafos aquí frente a, aquí a la Coliseo, que me... ¿Que te invitaron? Me invitaron, me metí. Yo dejé a mi familia adentro y yo me salí. ¿Te saliste? Yo me salí de la arena. De la arena. Sí, es que lo me salí mejor a platicar acá con los amigos afuera. Tienen con qué decirlo. Porque de estar viendo lo que estaba viviendo, digo, carajo. Pero esto, triste, ¿no? Esto lo ven generalizado, no hay quienes digan, bueno, esta pequeña parte, no todo está perdido, ¿no? O creen que todo está... No, vamos a en un momento dado a llevar a la guerra a todos, ¿no? Sí, no, malos no, soldados. No, no, no. Habrá, hay sus excepciones, pero desgraciadamente está tan viciado esto que al final de cuentas esa persona que pudiera estar salvada aquí, pues entra en el vicio de los demás. Entonces, es como la política. Después de la pausa vamos a preguntarte a ver qué opinas. Ese es otro punto muy importante. Vamos a hablar de política también después de esta pausa. Bueno. ¿No? Tenemos cortesías para el martes de glamour, para el viernes tapatío, y también tenemos, ¿qué más tenemos? Nomás, ¿verdad? Porque la cachucha ya te la vas a entregar, sí, ¿verdad? Sí, la gorra, no la cachucha, ¿verdad? La cachucha, sí. Porque la cachucha luego se van a venir en esta zona, ahí se da mucho la cachucha. A la gorra. Gorras. A la gorra no hay quien corra, ¿verdad? Sí, y también tenemos, playeras no, porque ya se terminaron. Pero no, pues acuérdate que... Carrillo, usted debe estar escuchando el dueño de la Arena Jalisco, a que te pese. Ahora ya cualquier va a traer las playeras. Vamos a la pausa. Oye, y hablando de eso, voy a traer de México unos llaveritos con la mascarita del faraón y eso. Y les voy a traer unos para que lo repartan ahí entre sus... Excelente noticia. Usted, esa es primicia, no cualquier cosa. Muy bien, pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. No te vayas a cortar, pa. No pasa nada, mija. Oye, por cierto, ¿ya checaste que estés en la lista nominal? ¿Para qué? Si ni voy a votar. ¿Cómo? Hay que jalar parejo para lograr lo que deseamos. Un país más seguro, con mejores servicios públicos. Así que ve y revisa que estés en la lista nominal. Hazlo por ti, mija. Hazlo por todos. El último día para hacer una aclaración es el 14 de marzo. No lo dejes para el final. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Falta mucho por hacer, pero lo importante es que el Partido Verde lo que propone, lo cumple. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Amigos aficionados a la lucha libre, les habla su amigo Black Man para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre en el canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre. Tenemos saludos a Alejandro antes de continuar. Así es, tenemos saludos. Bueno, saludos para Francisco Ortega, que dice que quiere un llave, uno de los llaveros. Bueno, pues ya que los traiga vemos el mecanismo. Bueno, Francisco Ortega dice saludos al faraón y también a Blackman. Y saludos también para Master Terror, que ojalá y algún día lo invitemos. Él nos está escuchando desde la ciudad de León, Guanajuato. Saludos a León, Guanajuato. Allá Manuel Doblado, Guanajuato. Saludos a León, Guanajuato. Ramón del Ángel dice, buena lucha la de ayer en la de Roberto Paz. Felicita a las personas que se animaron a hacer el gasto y traer a sus luchadores, que fue una excelente función, y pues bueno, los manda a felicitar. Gracias. Sí, estuvieron los hermanos Trauma. Así es. Yacer Ordiazaba dice, saludos al faraón y a Blackman, saludos a Paco Espinosa, la de Can más guapa. ¿Cómo que la de Can más guapa? No, a Paco Espinosa y la de Can más guapa, Frida. Sí, coincido contigo, Frida. Pues todas están muy guapas, ¿no? La señorita también guapísimas. Está guapísima. Bueno, ok. También Giorgio Vite dice, saludos al faraón, muy merecido homenaje. Y también saludos para Héctor Reyes, que ya nos está escuchando también. Ok, y acá también tengo uno aquí que me llega. Buenas tardes, Botamán. Saludos al mejor programa de lucha libre. Saludos de Ramón González. Pues gracias, Ramoncito, por eso. ¿Qué opinas de nosotros, no, Paco Espinosa? Claro que sí, claro. Así que es. Sí. Bueno, hablando de política, ¿podemos hablar de política? No, hablando no, de no, cosas. Pues es que el día le puso una llaga. Ah, oye, por ahí anda un lagrimita que se quiere lanzar. ¿Tú, a poco bueno, tú también vas a lanzarte? No. Mira. Mira, hay una cosa muy importante. Yo respeto todo lo que ejerza cualquier persona, ¿no? O que de alguna manera lo que se dedique. Pero la verdad, está uno tan decepcionado ya, la verdad, de toda la gente que está involucrada dentro de la política, que de alguna forma, en lugar de sentir un alivio porque fulanito llegue, siente uno una incertidumbre total, porque al final de cuentas no sabe uno ni cómo se va a comportar, o que en un momento dado le van a empezar a sacar a la luz de que ya agarró, que ya hizo, que ya tiene y que ya obtuvo y que puro de eso, ¿no? Uh-huh. Ahora, qué triste es en realidad ver que la política ahora se vea amenazada porque artistas, uh-huh, deportistas o en un momento dado gente totalmente ajena a la política, no sabe nada, se esté en un momento dado ahora postulando. Fíjate a dónde ha llegado en un momento dado el nivel del político para que quede en ese plano. Y es de veras triste y bueno, yo no veo ahora, no vaya a ser en un momento dado, ojalá y esto fuera un ejemplo para los políticos que han vivido del sistema y que son unos pulpos chupeteadores toda la vida, que estas personas que vienen de fuera sin saber y en un momento dado sin estar preparados pudieran hacer mejor papel todavía que ellos, uh-huh, y que en realidad pudieran llevar todo lo que se les encomiende a un final como debe de ser, y un buen término, ¿no? Y todo. Ahora, yo, por ejemplo, te voy a hablar de mi caso, uh-huh, de mi caso. Yo nunca lo he expresado con ustedes, pero ahora lo voy a expresar. Ahí vienen ya las elecciones y todo eso. Entonces, a mí, un político en un momento dado, ahorita tiene en posesión de él una casa que en un momento dado, en contubernio, con el notario José Córdoba Lemus, que es notario de Tlaquepaque, y otro notario, Ernesto Negrete Páez, aquí de Zapopan, por ahí maquinaron y de alguna manera inventaron un individuo de apellido Óscar Arechiga, de nombre Óscar Arechiga Quintero, que aparentemente mi esposa y yo le dimos un poder, el cual en un momento dado lo inventaron estos notarios ahora, y era precisamente para escriturarle mi propiedad a la mamá del flamante secretario del ISSSTE, Javier Galván Guerrero. Sopas. Una persona de estatura grande. Claro. Definitivamente. Ahora, ha sido para mí 2 años de un desgaste total, económico y moral, porque no es posible, porque fíjate una cosa, el señor la tiene como casa de enlace para su propio beneficio y propio beneficio del partido, porque el señor pertenece al PRI. Ahora, yo la verdad soy amigo, muy amigo de Claudia Delgadillo, sí, y lamento en el alma que esté en ese partido, la verdad, porque híjole, están estos más quemados que nada, definitivamente. Ahora, así como ahora propuso el Verde que no iba a haber más cuotas, que no iba a haber animales en los circos, ¿no? que bla bla bla, ahora, y que esto y que el otro, que llevaron cadena perpetua y esto y que el otro, así habían ahora de legislar para que saquen a toda esa gente corrupta del sistema, que se enriquece a través de los demás y que de una manera deshonesta y totalmente, pues, inentendible, vienen y se apropian de lo que quiere. Eso me gusta, pues eso lo tengo. Y en contubernio con los notarios, sí, que son en su mayoría, son unos corruptos de primera y unos, claro, y unos delincuentes de cuello blanco. Esa es la verdad. Uh-huh. Así es de que entonces yo como luchador y como ciudadano, exhorto a toda la ciudadanía que se fije muy bien por quién vota, sí, Que no se deje nada más ir porque está guapito, que porque se peina así, que porque se echa gel. Y... Oye, ya está nuestro, hasta nuestro querido mandatario, está ya, este, ya ves, entre las patas de los caballos, porque le están sacando propiedades y propiedades, cosa que no tenía antes. Ahora, la señora, oye, espérame, la señora ahora resulta que es... De su es trabajo. La, espérame, que es la actriz que más bien pagada ha sido por Televisa durante todos los tiempos. Todos los de Hollywood, los de Hollywood se quieren venir a trabajar a México por ya. Por eso, pero los verdaderos actores y los que están vigentes y todo eso, dicen, carajo, yo en realidad... Yo creo que en toda la vida voy a ganar todo ese dinero. No, pues Chabelo será dueño de México, por una favor, sola novelita, o sea, que pues, la verdad, híjole, sí, ¿no? Que no, bueno. Pero ya te digo, después de ese sabor amargo, lo que sea, te vuelvo a repetir, invito a la ciudadanía a que se fije muy bien por quién vota y fíjense bien a quién le depositan su voto y su confianza, porque la verdad, ¿qué no oíste ahora lo que venía el presidente aquí supuestamente a... para el lado de Tezistán, y que sí, vino. Y, ah, bueno, pero no se presentó ahí, según escuché yo en las noticias, se presentó en el auditorio, ¿verdad? Bueno, les cambiaron, y a la gente que estaba allá, le dijeron, oiga, ¿a qué viene? No, pues no sé, nos dijeron que viniéramos, fíjate nada más que de la veras, carreo, qué vergonzante que para un fin político acarren gente, y claro, ¿y con qué lo pagan? Pues con nuestros impuestos, claro, definitivamente, ¿verdad? Pero bueno, hablemos de cosas mejores y venimos a hablar de lucha libre, porque yo pienso que hay más rudos ahí dentro del sistema que la verdad que en la lucha libre. Esa muy es bien, la verdad. Muy bien. A ver, Álvaro, pues hablando después, para que el faraón no se nos enoje tanto. Que agarre aire, que agarre aire. ¿Alguna vez recuerdas una lucha con él o varias has de haber tenido contra él, no? Pues no fueron muy, sí fueron... algunas, ¿verdad? No, fueron algunas, porque ¿en la el verdad, toreo o en dónde? Okay. Sí, estando en el toreo él. Ya. Estando en el toreo, bien, sí. Bien. Lo que pasa que la verdad, pues como él estuvo más tiempo en la empresa, y yo donde ya empecé a agarrar más nivel fue en la empresa del toreo, pues donde ya empecé ya a enfrentarme ya con luchadores, pues ya de alto nivel, ya grandes, ya sí, de... Uh-huh. Ya un Ángel Blanco, un Dr. Wagner, con todos ellos. Entonces, esa fue la cosa, razón, sí. Uh-huh. Pero sí nos enfrentamos varias veces. Lo que pasa es de que el personaje de Blackman pues impactó mucho a la gente, sí, esa es la verdad. Y sobre todo la verdad, con la facilidad que ha tenido siempre Blackman para ejecutar sus lances y bueno, prácticamente vamos hablando con honestidad. Él nació para ser luchador, esa es la verdad. Él a lo mejor en otra área no hubiera hecho nada, pero nació como luchador y afortunadamente llegó al lugar indicado y de alguna forma, bueno, pues él luego cuando hizo pareja con Whiteman también, que fue un excelente, otro excelente luchador y todo eso. Luego cuando estuvo en el trío de Fantásticos, de Kung Fu, sí, pues también fueron... ¿Fue eso la mejor época tuya, esa? Esa fue la mejor época, sí, sí, porque todo eso me abrió muchas puertas en muchos lados, a nivel internacional. Porque, por ejemplo, yo empecé a recorrer, yo recorría cada dos veces por año, durante 5 o 6 años estuve yendo todo lo que era Centroamérica. O sea, desde Guatemala, de Panamá, República Dominicana, todo eso hacíamos. Y y luego pues las idas a Japón iba una o dos veces por año. Durante 5 años estuve yendo para allá, de regreso ya me quedaba en Los Ángeles, y de ahí pues ahí en el Olímpico de Los Ángeles, de ahí a Las Vegas dos veces por semana, íbamos dos veces por semana, y luego ya a San José, a San Bernardino, todo eso andábamos ahí. Entonces todo eso pues es lo que me abrió las puertas de todo eso, gracias a Dios, que pues en otro deporte a lo mejor no lo hubiera hecho, o en otro trabajo, ¿verdad? Claro. Como dice José Luis, pues ese era mi... Aquí me crié en la arena, se puede decir, desde chavito yo aquí andaba. Yo trabajaba en un taller de donde arreglaban radiadores y todo eso a un lado de la arena, sí, chavillo, sí. Ahí me crié, y ahí me brincaba al gimnasio a entrenar y así es como... Es que la vida del luchador se vuelve precisamente... casarse con la lucha, con Doña Lucha, y vaya que es difícil siquiera pensar en que te puedas separar de ella, ¿no? Sí, exactamente. No, pero aparte de eso, digo, hay que reconocer te crías dentro de, y tienes facultades para poderlo desarrollar, bueno, pues es doble ganancia, ¿no? Definitivamente. Sí, y vaya que sí, digo, la manera en que se entregaba, porque esa es la palabra, el luchador arriba del en el gimnasio hasta estar horas y horas entrenando para la exigencia que les ponían era precisamente para no defraudar al público, que era el que pagaba el boleto al final de cuentas. Sí, así es. Sí, era una cosa pues más efectivo, más todo. Por ejemplo, los lances que ves ahorita que hacen los muchachos y todo, observa al que va a recibir el tope o al que va a recibir el tope. Sí. No, yo estoy todo lastimado, a mí hasta se me quitaban. Si no le aventaba yo el tope o la salida, que lo encontraba medio drogui, se me quitaban, se me le llegaron a quitar muchas veces. Yo estoy todo lastimado, los brazos no los puedo levantar, todas las clavículas, todo eso. Entonces, yo les comentaba, pero precisamente hablando de lo de la lucha actual, pues, esos lances que hacen ahorita no están inventando nada. Hace 40, 30 y tantos años yo ya los hacía, pero efectivos. Sí, ahora lo hacen con el hombro, hombro. Sí. Que se impulsan y ni siquiera se pueden parar en las cuerdas para hacer algo, ¿no? Entonces, pues, eso es todo lo que criticamos nosotros. Ahorita vamos a criticar más porque el martes o el viernes pasó algo con Omar Brunetti, recordarás, Paquito. Exacto. Vamos a preguntarles a nuestros invitados qué opinan sobre eso. Vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo El Gallo, invitando a que escuches Super Libre, aquí por Canal 58. En Canal 58, este viernes y todos los viernes por la mañana, de 9 a 10, Núcleo Médico 58, conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas, y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58, aquí en Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Sí, sí, soy feliz con la tablet. Hay una aplicación que se llama .mx y ahí cuando le doy clic a cualquier bloque puedo ver videos o imágenes. Y ya que termino las tareas que me envía la maestra, les pongo imágenes descargándolas, título con sus subtítulos que debe de tener y la información. Como es algo, bueno, interesante, ya no me aburre. Sí les gusta su escuela, más por la tablet, porque nos dieron la tablet. Mover a México, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, estamos muy contentos, el faraón está contento porque la gente está llamando y también aquí el Gacela. Jorge López, saludos a los invitados en cabina de Super Lujo. ¿Alguna anécdota chusca de ambos invitados en el momento de luchar juntos? A ver, o si no, suele haber una anécdota, José Luis. ¿De acuerdo? Mientras la piensas, digo más ya. Sí, ahorita la pienso. ¿Y tú, Álvaro? ¿También te la piensas o te acuerdas? Sí, sí. Bueno, de momento sí. Bueno, Hugo Medina, felicito al faraón por su homenaje. Paco, saludos y anótenme para el llavero cuando lleguen. ya anotados para el llavero. Ramoncito, ay, este es Ramoncito, es de la colonia de Jalisco. Ya ves, fíjate lo que dice. Para el hígado, que es opuesto. Saludos a todos en camino, a los invitados. Botamán, luego te llevo lo tuyo. Págame, droguero. Y le repartes a Paco su parte y Alex para que lo gocen. Anoten para el llavero, caramba, para pues cuando... ¿Qué les van a dar? Unas tortas. Bueno. Anoten para el llavero también y la máscara del faraón, nomás el llavero. Y acá Moisés Pachequín. Tachín. Ah, perdón, saludos a los invitados en cabina y a ustedes. Andándome para el llavero. Oye, ya ves, José Luis, tu llavero está quedando por el... Sí. Toda bueno, pero sensación. Tenemos que cumplir, ¿no? Claro. Lo que se promete, se cumple. Claro, a ver, ahora, tenemos... ahora que vaya a México, voy a recoger esos llaveros que le mandé a hacer este compa, y con mucho gusto, ya saben, aquí mismo se los traigo para que ustedes ya lo repartan como ustedes gusten. Ahí está, la gente está... A ver, aquí. Perfecto. También tenemos saludos para todos en cabina de parte de Luisa Yanaí García. Saludos también para Rodrigo Fabián Mederos. Y Yacer le pregunta al señor Faraón, ¿qué opina de la lucha extrema? De la lucha extrema, bueno, ese es otro tema, definitivamente. La lucha extrema está prácticamente mezclada con lucha libre, box y artes marciales, ¿verdad? Uh-huh. Es una ensalada de todo. Uh-huh. Pero, honestamente, para mí, mis respetos para quien la ejerce, ¿eh? Definitivamente. Yo no sé, hace algún tiempo a lo mejor me hubiera atrevido, pero ahorita, no, pero, que yo dijera... Perdón, José Luis, pero esa es la MMA, o sea, las artes mixtas marciales y... la extrema es donde utilizan púas, clavos. Mira, te voy a decir una cosa. Eso es un circo barato, para acabar pronto, un circo degradado. Haz de cuenta, bueno, sin animales, sin nada, pero sin actores, para acabar pronto. Eso de subirse, engraparse y a estarse ahí con un alambre de púas castigando y todo, eso déjalo. Es más, eso ya no es ni lucha libre ni nada. Eso ya es un vulgar pleito callejero. Bueno, ya ni callejero, porque callejero pues te avientas un trompo y se acabó. Exacto. A puños y se acabó. Pero eso de andarte castigando de esa manera y dejar, eso bueno, voy de acuerdo que haya luchadores que porque no tengan recursos, no tengan facultades, lo hagan o lo ejecuten, pero las autoridades que en un momento dado rigen esto, que es la Comisión de Box y Lucha, ¿cómo deja que en un momento dado se permita el ingreso de niños y todo eso a ver esa clase de barbarie ahí? Pues al ratito van a sacar ahí un león o qué, un oso ahí luchando contra un individuo o qué, o sea, pero para que veas hasta dónde llega su limitación. Y tratan de buscar para poder tapar o de alguna manera poder lograr medio convencer a la gente de que pueden hacer las cosas, se extreman en ese aspecto para poderse castigar. Y yo creo que la gente que asiste a un espectáculo de esos, hombre, carajo, pues yo mejor me voy a un rastro y para ver lo mismo, ¿no? Pues al final de cuentas es estar sacrificando un individuo ahí. Pero no deportivamente, sino con artefacto y medio, y que con sopletes y con esto. Oye, pues eso la verdad. Nada eso, que ver no, con la no, lucha. No, ¿qué no, opinas, Alvarito? ¿Qué opinas? Nada que ver con la auténtica lucha. Nada. Esa es una copia barata de la lucha de Estados Unidos que empezó eso con la WWF. ¿Es la F? La E. Sí, ahorita es la E, pero bueno, realmente. La ellos son los que sacaron todo eso. Entonces es una copia barata lo que están haciendo, mal hecha. Pero la auténtica era la WWF. WWF. Es donde estaban todos, donde estaba André Gigante, donde estaban Coquina, donde estaban... Sí, Hulk Hogan, todos ellos. Era una lucha seria, una lucha bien, cuerpo a cuerpo, como, pues, como teníamos acostumbrado a la gente aquí nosotros. Aquí con nosotros había un equipo muy bonito. El equipo lo formaba tanto el Diablo Velasco, en paz descanse, nuestro maestro, y el señor Ray Plata. Hicieron un equipo bien hecho, bien formado, donde el profe El Diablo se encargaba de prepararte bien, de hacer una auténtica lucha, y Ray Plata de valorarte y verte que hicieras bien las cosas. No, y si no lo hacías bien, así te iba. Exactamente. Es que era disciplina, ¿no? Sí. Ahora mira, te voy a decir, yo no tengo nada en contra de estos chavos, yo no tengo, bueno, poco los he visto y todo eso, pero veo, por ejemplo, y me han llegado a mí, he visto ahí dos, tres pedazos y todo eso, que a la hora pues mejor le cambio, ¿no? Porque pues no me... Ni lo disfruto ni nada, para que va pronto. Pero bueno. Que el Calabaza asesina, que el Damián 666, que que payaso del infierno, que este, que el otro que salió de ultratumba, y que, o sea, unos individuos que a lo mejor posiblemente pues no tienen nada que hacer en la lucha y bueno, pues pues ejercen eso. Y se lo propusieron al promotor y el promotor en un momento dado, ellos muchas veces les vale, ¿no? Les vale últimamente. Ellos lo que quieren es ganar dinero, eso es lo que les interesa. Y si el luchador se lastima o puede tener una consecuencia grave por andar se castigando de esa manera con esos artefactos, que no debería de ser, y que la comisión debería de prohibir eso, la verdad. Exactamente. Porque eso a qué incita a los niños, a que lo puedan hacer. Un niño se le va a hacer fácil agarrar un soplete, si es hijo de un soldador o lo que sea, una máquina o lo que sea, y quemar a un hermano de él. Al cabo, ¿qué? Pues es como la lucha extrema que veo yo en la televisión. Sí. Pero eso no, la verdad, eso no debería de ser. Y había de haber una autoridad que les pusieron hasta aquí a esa clase de gente que ejerce esa lucha. Te voy a hacer enojar un poquito más, José Luis. Hay una arena aquí en Guadalajara, o sea, también a ti, Gacela, que ponen en la primera lucha a luchar niños en una arena, en un palenque, ponen a luchar niños, imagínate. Bueno, ¿a dónde hemos llegado? Bueno, pues, ¿qué podemos pues hacer ante esa clase de... Es como dice mi compañero aquí, Alex. Son empresarios sin escrúpulos. Por eso la lucha pierde credibilidad. Sí, por ese tipo de cosas que suceden, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahora, son, de alguna manera, pseudopromotores. Gente que en un momento dado, de pronto, quiere hacer una función y la hace ahí al algarete y todo eso, y no mide consecuencias, no tienen, de alguna manera, ni siquiera para aplicarle unos primeros auxilios al muchacho, sí, en caso de que se ha lastime. Ha pasado, ¿verdad, Paquito? Sí. Ahora, poner a un niño, a un menor, a que ejerza algo, que en un momento, simplemente para ganar dinero, porque a lo mejor ese niño, pues nomás le van a dar un puño de paletas, o dos, tres paletitas, un lonche, y vámonos, y una patada. Bueno, bien le va, sino con que el lonche ya está pagado. Pues, sí. Yo creo que eso no debería estar permitido, no, debería estar sancionado, porque los niños, o sea, no puedes arriesgar a un niño, también como cuando los han puesto a torear, a niños a menores de edad, tampoco, o sea, poner en riesgo la vida de un niño en ningún caso puede ser válido. Lo que pasa es que volvemos pues a lo mismo, es que no hay control. Las autoridades dejan que todo mundo haga lo que quiera hacer. Pues ya ves cómo está la delincuencia organizada. Y hablando de delincuencia organizada, si la hay acá con los notarios y con la gente de gobierno y todo eso. De cuello blanco. Ellos sí, de cuello blanco, porque son personas que pueden dar la cara ante la gente y todo eso, aunque ellos estén delinquiendo y haciendo y obteniendo ilegalmente propiedades y todo eso, con mucho gusto y con el beneplácita mirada de ciertas autoridades de arriba y todo eso, porque pues así es, el que está dentro del sistema tiene todas las de ganar y nada que perder, pero llegue un pobre albañil a robarse un refresco, agarrar por ejemplo 10, 12 ladrillos ahí de un vecino, lo que sea, llega al ventámban y hasta la penal va a dar definitivamente, claro. ¿Verdad? Entonces ahora, así como está sin control en un momento dado y que las autoridades se ven, no se les ve cómo puedan controlar la delincuencia organizada, así igual están los espectáculos y debería de haber una sanción para esa gente que en un momento dado presenta un espectáculo de esa naturaleza. Pero es que no hay ni comisión, pues. Por eso digo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Es que entonces, ¿en manos de qué? ¿O cómo estamos? ¿O qué? Cada quien aquí nos vamos a mandar solos y vamos a sacar nuestro puñal y nuestra carabina y carabina o lo que tú traigas, una barreta, lo que sea, y vamos a darle en la torre a cualquier hijo de Abraham nomás porque ya me vio mal o todo. Al cabo, ¿la autoridad qué? Pero, esto se va a convertir en un desorden total. Tiene que haber una linealidad para todo y debe de haber una conducta adecuada en todos los aspectos y en todo lo que se ejerza terrenalmente. Tiene que haber una conducta adecuada y una autoridad que vigile que eso sea. Pero pues las autoridades qué, las autoridades nomás se enriquecen a través de nuestros impuestos, y si no los pagamos pues van y te quitan lo que puedan. Bien. Se hacen de lo suyo y se acabó. Así es de que entonces, ¿qué podemos qué futuro nos espera, la verdad? ¿Cómo podemos esperar, yo ya no hablo de hijos, de mis nietos, qué futuro les espera a mis nietos? Qué tranquilidad como pobladores, ¿Qué tranquilidad pueden tener como seres humanos? Si sales a la calle y sales presionándote y encomendándote a Dios, que no pase un delincuente o que no pase una patrulla y que de pronto te basculee y te meta un paquetito a la bolsa, ¿sabes qué? Vas para arriba porque aquí traías esto. Oye, yo ni... No, aquí lo traías, sí, y sí, vas sí. Para arriba. Es tuyo y se acabó. Oye, no, mano, pues ¿cómo pues? No. Álvaro, diles algo. No, déjame decir, Álvaro, porque ahorita me van a contestar una pregunta, vamos a hacer una pausa porque el Diablo Velasco era tan estricto, Paquito, pero muy estricto, me platican, que hacían los concursos con la mutualista y llevan varios elementos y con uno que perdiera el nombre le iba como en feria. Ahorita me van a platicar. A todos. No a él, al que perdió, porque lo hacía un regañadón delante de todos. Ahorita me van a platicar ellos que lo vivieron en carne propia y además de estos luchadores que pues el juego de cuerdas les falla bastante a muchos y luego ya ver lo que anda pasando, se lastiman. No se enojan, a ver por qué se lastiman, que nos digan nuestros invitados. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Pausa y volvemos. Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan. Invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58. Y que les vaya como se porten, perros. Ay, ¿cuántos pendientes? Uf. Y hablando de pendientes, ¿ya recogiste tu credencial para votar? No. ¿Pero cómo puedes andar sin identificación oficial? Además, las elecciones ya están cerca. Y hay que votar. Ejerce tu derecho. Hazlo por ti. Hazlo por todos. Ve a recoger tu credencial para votar donde la tramitaste. El último día para hacerlo es el 1 de marzo. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ser turquesa no es pedir respeto a las mujeres, es exigirlo. Ser turquesa es entender que las mujeres y los hombres somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Ser turquesa es reconocer que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que una madre soltera se rompe la madre. Ser turquesa es ser mujer. Soy mujer. Soy mujer. Soy mujer. Y somos turquesa. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? Para Noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les hablo su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. Y bueno, se quedó. Ah, tenemos saludos antes de que. Así es, tenemos saluditos. Buenos saludos para Telma Barrón, que nos está escuchando. Para el Sopilote Vengador. Saludos, Flores. Telma, a los Sopilotes. Para José Luis Rosas Baltazar, que también nos está escuchando. James Ortega dice: de acuerdo con Blackman y con el Faraón, la lucha extrema es una porquería. Y Mauricio Mateos le dice al Faraón que hable de Akuma y de Thunder, y de Seven Thunder. Y saludos desde Washington. Oye, precisamente Seven Thunder, nos comunicamos hace rato. Él iba a venir aquí a cabina, pero estaba Paco, por eso no vino. Tuvieron un problema porque andan luchando allá para Los Ángeles y tuvieron un problema para poderse conectar para acá, para este lado. Así es de que se habían venido hasta Tijuana para agarrar otro vuelo, pero también no pudieron llegar. Así es de que entonces, de todas maneras, reciban un saludo tanto de Akuma como de Seven Thunder para toda la afición. ¿Aquí uno ya no te dice padrino, no le hace? No, pues ya me desconoció, pero de todas maneras yo lo sigo queriendo igual a mi ahijado. Bueno, muy bien. Bueno, se quedó una pregunta al aire del Diablo Velasco, que era muy estricto, y cuando un elemento perdía un concurso. Una competencia, exactamente, le ponía como, ahora sí. Bueno, lo que pasa es que el Diablo Velasco fue una persona que fue muy estricto dentro de, y pues quería que todo saliera como tenía que ser. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, también como a Blackman, ir a participar a eventos dentro del municipio, que por ahí ponían algún rincito, alguna cosa por ahí por frente a la presidencia, y pues unas tablas y una lona ahí toda rasposa, y la verdad, no, salías pues todo raspado por todos lados. Pero pues eso sí, tratábamos pues de salir victoriosos, ya que el diablo pues no era una persona muy muy conversadora, ¿no? No, era muy serio y nomás ese era en un momento dado la pretensión de él para saber que uno entendiera que estaba molesto, ¿no? Entonces era muy delicado en ese aspecto. Yo por ahí recopilando fotos y todo eso de hace mucho tiempo, por ahí me encontré una donde estoy con el profesor, y yo creo que yo pesaba como unos 50, 52 kilos, yo creo. No, estaba hecho un añico totalmente. Y por ahí me llevó a la mutualista a una competencia, y afortunadamente por ahí traigo mi medallita con él, donde estamos ahí, que pude salir victorioso al evento. Y pero sí, contestando pues ese punto de si el diablo era exigente, era mucho, mucho, muy exigente, la verdad. Álvaro. Sí, bastante. Yo fui también varias veces a la mutualista a competir también ahí, y no era una preparación como si fuéramos a una competencia mundial. Sí. Y había una cosa muy, muy, muy, los que íbamos a competir en la mutualista eran los alumnos de Bobby Segura. Entonces ellos traían pique, el diablo y Bobby Segura, pero de sus alumnos, ¿no? Que a ver cuáles eran mejores y cuál acá, sí, y sí, todo. Y pues Bobby Segura tenía todos los de la FEC, todos los estudiantes, todo acá. Entonces, pues no, se hacían un ambientazo ahí, pues todos los estudiantes y las porras y acá y todo. Y el diablo ahí a un lado echándonos porras a nosotros, abusados nomás. No, pues sí, tenías que. Me volteabas y lo veías y sí. ¡Ay, qué onda! Lo que pasa es que el Bobby Segura, en paz descanse, no fue buen maestro, pues para mí no fue buen maestro, porque de alguna manera por ahí tuvo algunos alumnos que luego fueron estrellas cuando pasaron por las manos del diablo Velasco, y me estoy refiriendo directamente a dos nada más, para no ahondarme el más. El Solitario y Renato Torres eran alumnos de Bobby Segura. Ah, mira. Pero nunca hicieron nada hasta que llegaron aquí con el diablo Velasco, entonces fue cuando se convirtieron en estrellas de la lucha libre. ¿Verdad? El hippie, Renato Torres, güero, después es un lunazote que traía en el hombro, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, hubo pues algunos otros que luego desertaron de con el Bobby para acá y se vinieron. Pero digo, yo me enfatizo en esos dos, porque al final de cuentas, bueno, me consta pues que eso sucedió así, ¿verdad? Uh-huh. Oye, aparte el diablo Velasco lo sacaba a las exhibiciones que había, como trabajaba en el ayuntamiento. Sacaba sus los desfiles, ¿no? Desfile, no, por eso todo. nos llevaba pues a eventos, en un momento dado los domingos, nos llevaba a eventos donde ponían, por ejemplo, alguna lona, si no había algún rincito o algo, aunque sea una lona en el piso, en el bicemento, y pues ahí a darnos un tiro con otros que venían de alguna manera de otro gimnasio, ¿no? Ajá. Entonces, y el diablo como estaba dentro de la de Regiduría de Deportes, en ese tiempo, bueno, estaba pues prácticamente, no era la persona, dentro del sistema, sino que él estaba prácticamente afiliado con el secretario de la Regiduría de Deportes. Oh. Entonces, y ahí el secretario de la Regiduría le decía, oye, pues un eventito para tal día, bueno, está bien, ya nos avisaba, a ver, fulanito, güey, de los pesos, pues más que nada, ¿no? Los pesos, que porque ahí sí se maneja peso de acuerdo a que sean de igual de, sí, de categoría. Igual peso, categoría, sí. Pues. Entonces, muy bien. Bueno. ¿Y qué opinan de los luchadores que quieren hacer juego de cuerdas y les falla? Y de cada 8 días les falla lo mismo, salen lastimados. ¿A qué se deberá? ¿Falta de entrenamiento? Pues que no entrenan, ¿verdad? Falta de preparación. Falta de preparación. A nosotros primero tenías que hacer esto, fíjate, para ser luchador profesional. Y aquí está José Luis Quemé. Primero la olímpica. Luego la intercolegial. Ajá. Luego la grecorromana y al final era la lucha libre. La lucha libre ya se componía de caídas, de salidas del ring, cómo salir, cómo todo eso, los vuelos, las caídas. Pero eran cómo dominar las eran cuerdas. Procesos, ¿no? Eran procesos. Sí. Pero primero era la olímpica. Y ahora esto. Había los del Sindicato Nacional de Luchadores, la Comisión de Box y Lucha y el promotor de la arena. Entonces todos ellos te pasaban las pruebas. Si no la pasaban, no era el luchador. Aparte era de 70 kilos para arriba. No está. Yo desde cuando ya estaba preparado, ya estaba listo para luchar, no daba el peso y no me dejaban luchar. Y era un desperdicio, pues, verlo, porque pues, hacía unas cosas, no, hacía unas cosas maravillosas y todo eso. Mira, te voy a decir una cosa, el tipo este, digo, el amigo este, el que causó mucha revolución, ¿cómo se llama este? ¿Místico? Que se fue, Místico. Lo que hacía Místico era de parvulitos a comparación de lo que hacía la Gacela, para acabar pronto. Sí, no, esa sí, la, y la gente no lo vio, por eso se sorprendió cuando veía a los Místicos. ¿Verdad? Y fíjate, una prueba, una muestra de lo que hacía yo en ese tiempo. ¿Te acuerdas del hermano del Diablo Velasco? Sí, de Álvaro. De Álvaro, que era maestro de... En la FEC también estaba, creo, estaba, ¿no? Sí. Ah, pues cuando había los desfiles deportivos, él venía y le pedía muchachos al Diablo para competir contra los estudiantes, pues otros de allá. Entonces él venía acá y escogía los más avanzados. Yo, ¿sabes qué hice? Recién salió el carro, el Volkswagen, es... Bochito. Renato Torres compró uno. Ah, bueno. Una ocasión íbamos a un balneario aquí en Los Camachos, en la carretera. Le dije yo a Renato Torres, ¿sabes qué? Me voy a adelantar tantito. Me voy a venir corriendo hacia ti y metes el acelerador. Le volé el Volkswagen. Sí, de salto de tigre. Sí, de salto del tigre. Volé, al tiempo que hice yo el desplante, aquel pisó el acelerador, pasa el carro. Pues, y no te digo, ¿estás loco? Yo, ¿qué vas a hacer o qué? Dice, ay, aquí. No, y acá, pues, vino y le hizo como, de... Oye, como hubiera a dicho, todos les platicó acá. Paquito, dicho, gato, con vaya la peste. Vaya la peste. Vaya la peste, loco. Y vino, no lo grababan. Y les platicó. No, pues no. Apenas estaba el bocho. Eso fue como una anécdota. Y yo todavía no era profesional nada. Yo estaba, pues, digo, estaba en la Olímpica, pues, ahí. Es más, yo trabajaba aquí con el Diablo. Yo ahí dormía en el gimnasio y todo. Ah, bueno, pues... Viene Renato y les platica acá toda la onda y me hacen repetirlo otra vez. Y no, pues ándale que sabe este Álvaro. Y luego. Y inclusive sacaron un como tipo póster de aquellos años. Ahí a la subida ahí en Palacio de Gobierno, ajá, ahí lo pusieron, en las escaleras. Donde estaba yo haciendo el Cristo, volando arriba del Volkswagen. Y todavía tanto así de alto de arriba. Oh, no, y con eso se adornaba tanto el Álvaro, no, qué hago, y acá y... Pero sí. te digo, yo siempre lo he reconocido, aparte en un momento dado de que Álvaro nació para luchador, tenía pues las facultades, y tenía unas facultades maravillosas, que por ejemplo, llegaba, y en lugar de descansar, se iba y se paraba de cabeza en las cuerdas ahí, cosa que nadie hacía, esa es la verdad, de cabeza, uh-huh, en la tercera cuerda, totalmente vertical, ahí, como descansando y todo. Entonces, hacía unas cosas que decía uno, hijo de su madre, se va a matar este compa, lo que sea. Y, pero digo, ahora, eso la verdad, eso te aseguro que no cualquiera se lo hubiera aventado. No. Y peor todavía, porque tú dirías, bueno, te vas por el pastito y todo eso, por si me dan cuscús a lo del oro, pues me voy para un lado, lo que sea. No, pero lo hizo en pavimento. En pleno pavimento. Sí, en pleno pavimento. Nomás, no entra bien al salto, sí, no, del tigre para adelante, pues esté de cara ahí. Sí, sí, sí. Entonces, para eso hay que tener, primero, facultades. Enseguida, determinación para hacerlo y unas agallotas del tamaño del mundo poderlo ejecutar, ¿no? Claro. Así no. Es de que todos... Oye, pues yo me retiro, sí, me despido. Sí, permite, me despido. Rápidamente, mira, aquí tenemos unos mensajes antes de que te vayas. Blackman formó parte de uno de los mejores tríos, Los Fantásticos, y comparto todas las opiniones del gran faraón. Y tiene razón, yo no me puedo divorciar. Mi ex pertenece al PAN y tengo 4 años. Bueno, para que vean ustedes, y miento. Y acá Ángel Solitario, muy buenos los comentarios de los invitados, fueron inspiración para nosotros. Saludos a Bota, a Alex y a Paco. Gabriel saludos. Ramírez de Tonalá, saludos a todos los invitados en cabina, de lujo. Y Ángel Solitario está aquí de nuevo. Saludos al faraón para mi amigo Álvaro y a todos en cabina. Pues muchas gracias. Oye, los invítanos entonces para este... Bueno, ya saben, los espero a todos, bueno, el que pueda ir a este... ¿No quieres que te ayude con la maleta? 20 de marzo, 20 de... ¿Cómo no, hombre? Bueno, vamos, de mochilazo. Vamos a ver en la pantalla gigante, Botán. 20 de marzo, y bueno, pues los invito sinceramente de corazón a que, si quieren, va a pasar también por una cadena de radio... Cine. Ahorita no puedo darle los datos exactos porque no me lo sé, pero para mentiría, pero por las redes sociales sale todo. Y y bueno, pues ya les dije, también por la cadena Cinépolis va a haber ese evento ese día en vivo en el interior de la República. Y menos en el Distrito Federal porque ahí va a ser el evento. Sí, claro, pues, claro. Pero pues muy complacido y ya vendré en un momento dado para traerle los llaveros y no quedar mal. Y un abrazo, un saludo para todos. Y ya saben, les suplico que analicen bien y vean por quién votan. Y por favor, sean muy cautelosos a quien le entregan su confianza, por favor. Se lo suplico. Muy bien, Falabón. Saludos a tus ahijados, ¿eh? Ahí sí los ves. No. Los tengo que ver porque a ver qué me traen de regalo de allá, de Estados Unidos. Bueno, Seven es muy. No, Seven. Regala sus joyas en la plena lucha. Pura chafa. Bueno, vas a ver. Pausa y volvemos. A todos los radioescuchas, les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. Música, canto y talento, lanzamiento tapatío, la oportunidad que estabas esperando con Francisco Baker Sedano, sábados de 5 a 7 de la tarde en Canal 58, lanzamiento tapatío. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Esto es Notimash Relámpago, lo más sobresaliente de la lucha libre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amiga Lady Dark. Esta es la información de los independientes. El próximo domingo 8 de marzo se presentará en la Arena Jalisco el Maestro Solar, el Internacional Pantera y los japoneses Dragon Yuki y Bander Negro. En este mes de marzo, para ser exactos, el día 9, es el aniversario luctuoso número 21 de Aníbal. Y para recordarlo, habrá una firma de autógrafos con el heredero de la Saeta Azul, el hijo de Aníbal, este próximo 10 de marzo de 7 a 9 p.m. en tu tienda Leyendas del Ring, que se ubica enfrente de la Arena Coliseo Medrano 74. Otro que se presentará en dicha tienda Leyendas del Ring, pero el domingo 8 de marzo a partir de las 4 p.m. a las 6 p.m. será Fénix, luchador sensación de la AAA. Ven y convive con él y tómate la foto del recuerdo. En información de la AAA, todo listo para su evento denominado Rey de Reyes, este domingo 15 de marzo, en el cual se especula la aparición del Rey Misterio, quien quedó fuera de la empresa WWE. Esperemos que así sea. CMLL informa. En un comunicado se dio a conocer que el evento de homenaje a dos leyendas podrá ser transmitido en Cinépolis de diversas entidades. Aquí en Guadalajara se podrá disfrutar el próximo 20 de marzo en Tlaquepaque. Estaremos informando. Difícil situación vivió Zeusis, tras la fractura que le causara un movimiento de Goya Kong en el maleolo de la tibia de la pierna izquierda, para posteriormente ser intervenida quirúrgicamente el pasado martes. Esperemos una pronta recuperación de la luchadora. Amapola, la actual campeona CMLL Reina, regresará al Japón el próximo viernes 13 de marzo en el Korakuen Hall de Tokio y concluirá el domingo 5 de abril en Shinkiba. Todo listo para el próximo viernes, el gran final del torneo increíble de parejas, ya que los primeros finalistas fueron Volador Junior y Rey Bucanero. Estos tendrán que enfrentar a Máximo y Terrible, para así continuar con este duelo rumbo a homenaje a dos leyendas, en el cual se enfrentarán por las cabelleras Volador Junior y Máximo contra Terrible y Rey Bucanero, y donde nuestro invitado, el faraón, será homenajeado. Y recuerden que la lucha se vive mejor en vivo. Palabras de Tenoch Sangre Azteca. Se despide su amiga Lady Dar. Esto fue Notimash Más Relámpago, lo más sobresaliente de la lucha libre. Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos, aquí en su programa Super Libre. Y sí, saludos a Lady Dark, que ya, pues ahora sí, en este dominguito tranquilo, vamos a las noticias que nos estuvo ella informando. El próximo domingo, como ya lo dijo, en la Arena Jalisco estará Solar y el Internacional Pantera contra dos japoneses. Vamos a ver si van contra ellos, porque, bueno, no nos lo han aclarado si este va a ser el programa oficial. Dragon Yuki y Vander Negro, al cual, bueno, pues ya veremos con el señor Carrillo qué es lo que nos tiene preparado para estos eventos que está organizando, mi querido Alex. Así es, bueno, pues espectacular, una muy buena lucha, ahí como que no la podemos perder. Suena muy bien, y bueno, el Pantera, que siempre que viene a Guadalajara está aquí en el programa, ojalá y lo tengamos. Sí, no, aparte, digo, él como estuvo mucho tiempo en Japón, él es el que puede prácticamente hablarnos acerca de estos dos luchadores, si es que van contra de ellos, o es cómo es que se da el contacto con Arena Jalisco, ¿no? Así es. Y para el, bueno, ya lo dijo, es el 9 de marzo, es el aniversario luctuoso de número 21 de Aníbal, al cual, bueno, pues vaya que Carlos Carrillo, que vaya era el nombre oficial precisamente de Aníbal, lo van a recordar sus hijos, bueno, su hijo, aquí el hijo de Aníbal, el próximo 10 de marzo, de 7 a 9 de la noche en la tienda Leyendas del Ring, enfrente de la Arena Coliseo, ya lo sabe usted. Y bueno, quien también estará el día 8 de marzo, o sea, un día antes, bueno, más bien el día 8 y el, va a estar el hijo de Aníbal el día 10, pero el día 8 de marzo estará a partir de las 4 p.m. hasta las 6, Fénix, un luchador de la AAA, que pues también es una sensación verlo a este muchacho. Y vaya, la gente que puede ir a tomarse la foto del recuerdo ahí va a estar presente para que usted se dé una vuelta, ¿no? Así es, y bueno, mira, los amigos de Leyenda del Ring, que siempre están ahí a la vanguardia con las firmas de autógrafos, siempre hay mucho movimiento ahí, y qué bueno pues que tenga la oportunidad la gente de conocer a sus ídolos ahí de manera tan cercana. Oye, y aparte digo, decirlo, porque el señor Lares es el que está organizando todo esto, siempre que viene un gladiador que se va a presentar aquí, pues trata de hacer eso, que es muy importante para que la gente esté en contacto con sus luchadores, ¿no? Sí, la cercanía de la gente con el luchador es importante, porque bueno, no es lo mismo verlos en el ring y todo, cuando tienes la oportunidad de estrechar su mano, de hablar con él, de platicar, pues bueno, creo que es algo muy importante para los luchadores también. Exactamente, y que eso es lo bonito para la gente que nos gusta la lucha, tenerlos en tan cerca y poder acercarse a él y platicar, como bien lo dices, es llegar incluso a platicar esas anécdotas que tantas y tantas tienen los luchadores, Sí, cómo no. Me quedé muy todavía bonito con el ojo cuadrado, ese que platicaste del Volkswagen. No lo puedo creer todavía. No, bueno, pues ya verás que también tiene otras. Por lo pronto, la información dice la AAA ya está todo listo para el Rey de Reyes. ¿A quién viene? Aquí en la arena. Dice que el Rey de Reyes y aparecerá un rey. Entonces todo se da para que venga el Rey Misterio. Que ya dejó ya. Exactamente, que ya hicieron oficial la salida de la WWE. Y que bueno, pues ojalá y así sea. No que se haya quedado sin trabajo, sino que venga con este programa, que la verdad mucha gente me lo ha comentado, está muy caro el boleto. ¿Sí? Sí, que están muy caros los boletos. Ya tienen los precios, ¿no? A mí no me los pasaron. ¿No te acuerdas? No. Ahorita vamos a investigar en la página de la AAA si ellos ya tienen ahora sí que el boletaje. Pero fíjate que eso lo decía yo con el perro negro, al cual le mandamos saludos. Es que precisamente piensen en la familia, ¿no? Porque una persona que tiene tres hijos y quieren ir a ver la AAA porque los ven en la televisión y ahora quieren verlos en vivo, pues a lo mejor le va a salir muy caro. También hay otra opción donde los pueden ver, porque se va a rentar nuevamente el pay-per-view para verlos en internet, como ya lo han estado haciendo. Pero fíjate que últimamente las entrevistas, bueno, más bien las eventos que ha organizado la AAA, no han estado muy buenas las entradas. Precisamente por eso, porque tienen los boletos muy caros, ¿no? Exacto. Y no se vale que, digo, pues, realmente si de por sí en un evento que es más o menos al costo del público, ya sabes, las palomitas y los refrescos y la la sí, serpiente elástica, sí, que no falta para el papá. Entonces, como que ahí el billete se nos anda yendo después, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y para lo de la triple A, ya sabe usted que es precisamente para este 15 de marzo, donde en la Plaza de Toros Nuevo Progreso estará ese evento del Rey de Reyes. Vamos a ver cómo combina precisamente la AAA sus eventos, ¿no? Y bueno, para el Consejo Mundial de Lucha Libre, como ya lo decía el Faraón, en Cinépolis, Tlaquepaque, el próximo 20 de marzo, estará transmitiéndose en vivo para que usted esté al pendiente. Le vamos a llevar la información acerca de lo que los boletos, los costos y demás. Mi querido Botamán, que tú te comprometiste a algo, ¿eh? Vamos a ver, sí, estamos ya trabajando en eso. Bueno, y luego platicarles también de la situación de Seuxis, que desgraciadamente sí, tuvo. Sí, Goya con. Goyita la, le cayó con todo el peso. Pues sí, es que la imagínate, lastimó. ¿No? La lastimó del maleolo de la tibia de la pierna izquierda y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Pues ella está dando pues eso sí que la cara y dice que se siente bien gracias a toda la gente que en las redes sociales estuvo al pendiente de su salud y es muy joven. Vamos a ver qué pasa con su campeonato, Botamán, porque apenas si lo estaba gozando. No creo que se lo quiten, pues apenas está empezando. Se va a aventar como 4 meses, imagínate. Pues ya ves que se recuperan siempre antes. Ah, no, y vaya que pues el hambre bueno, y muestra ganas. Un botonzote. ¿Cuál? El del toro blanco, Rubio, es que está de regreso. ¡Me pongo de pie! Sí. ¿Qué tiene que ver aquí? Bueno, mira, lo que sigue también es de Amapola, que como ya lo decíamos Japón. El martes, se va a Japón. Esta mujer que ya lo dice el viernes 13 de marzo en el Korakuen Hall y estará también para concluir el domingo 5 de abril en Shinkiba, que es donde prácticamente ya la gente puede gozar de la flor letal Amapola, que es una gran ruda y la verdad es que de las mujeres que más se entrega. Muy bien. Bueno, y para el próximo viernes, el gran final del torneo increíble de parejas, mi querido Botamán. Esta final la ganaron Máximo y Terrible. Ah, caray. Que vencieron a Atlantis y al último guerrero. Pues es que este es el interés que tiene este torneo, ¿no? Del increíble de parejas. Porque los primeros finalistas, ¿quién crees que fueron? Sí, ya sé que fue Máximo. No, el primero fue Volador Junior. Volador y Bucanero. Y Rey Bucanero. Exactamente. ¿Cómo? Que esto se estaba gestando para este homenaje a dos leyendas, que es donde van a disputar las cabelleras. Exactamente. Vaya, que va a estar interesante. Entonces, pues vamos a tener que, pues no, si a lo mejor no vamos, pues ahí nos vamos al cine ese grandote para ver a José Luis Valdés. Parece que tenemos transmisión. ¿Tenemos transmisión? Sí. A ver, ¿por qué? Pues es viernes. Ay, es cierto. Bueno, pues ustedes ya saben. Mandamos el suplente, ¿no? Sí. No, mira, si mandamos quiere, a cámara. Si que quiere, se la aviente solo. Yo puedo ir a cubrir el evento. Él ya se la pone solo. Se quede solo ahí. Así es que bueno, ya lo sabe usted. Precisamente el homenaje a dos leyendas el próximo 20 de marzo. Ya está muy cerca, mi querido Botamar. Muy cerca. Así es que, pues ya lo dijo el faraón, ¿no? Un homenaje que muy merecido. La verdad es que él dice, bueno, pues me sorprendieron, pero mucha gente puede estar diciendo que hay gente que le pueden dar ese merecido homenaje. Yo no sé en qué se base la empresa para poderles otorgar este homenaje, porque algunos decían, bueno, ¿y Ringo qué onda, no? No, hay muchos, en ese caso hay muchos. Sí, bastantes, pero muchos escogen ellos de acuerdo a sus... Sí, vamos a ver. Yo creo lo importante es quien está siendo homenajeado ahorita, que hay muchos que también lo merecen, pues también los hay, pero bueno, en su momento sí. Hay que ver quién y en su momento... Claro, sea, ¿no? Muy bien. Pues a ver a quién más adelante, así es. Así bueno, y por último, el próximo martes Glamour, compre sus boletos porque se están agotando, se presentan ¿dónde? Los indeseables, los indeseables. Mira, se presenta el toro blanco. Nomás te digo que estaba... Se te está acabando los boletos. No se presenta a los ingobernables, el toro blanco Rush, Marco Corleone y el papi de papis, aunque les duela. ¿Qué? El papi de papis. Ven, mira cómo el invitado hizo la cara. Se oye muy. Contra el gigantesco Euforia, el negrito Casas, que mejor que no venga. Y mi sobrino Choker, que qué voy a hacer. Bueno, ni yo no voy a narrar esa lucha yo, porque mi sobrino Choker y el toro blanco. Pues mira, ya viste que fueron parejas. Fueron pareja más bien del evento. Y no les alcanzó. No. Pues vamos a ver qué sucede. Además, un candente mano a mano en Super Libre. Esperemos que sea en Super Libre. Ángel de Oro contra el Felino. No debe haber referee. ¿Te acuerdas? Mano a mano, no debe haber referee arriba del ring. ¿No debe Gacela? Cuando es Super Libre, no. ¿Verdad? Esperemos que ahora sí se lleve. Bueno, pero sí asistía a un referee abajo. ¿No? Ah, no, sí, está abajo del ring. Sí, está abajo. Está abajo del ring, pero. Pero ahora sí que no. Arriba del ring, no. Pero últimamente no sé hasta. Bueno, te digo, ojalá, ¿no?, que sea como antes. Antes super era Super Libre, ¿no? Y sale todo el. Sí, es que es lo que te digo, han cambiado mucho. Pero sí, el Super Libre es sin referee. El referee tiene que estar abajo del ring. Sí. Pues ahora sí que lo que tengan que hacer, ya ellos entre ellos se arreglan, ¿no? Exactamente. Oye, y hablando del viernes, tapatío, hubo una lucha por el campeonato de parejas de Occidente, donde hay nuevos campeones, donde fue una lucha, pues, regular, tirando a malona, porque al final, la final fue súper larga, la tercera caída, 20 minutos, ¿cómo ves, Álvaro? Ah, caray. Como que ya se pasaron de, ¿no? Sí, sí. Pues, 20 minutos me platicó el ingeniero Juan Carlos Luna que duró la tercera caída. Mucho, ¿no? Oye, mucho. Pero a mí me decían que había durado más. Casi. Bueno, aquí Juan Carlos Luna me dijo porque ya tuvo que editar minutos. Porque una sola caída de 20, la gente ya estaba fastidiada. Ya estaba, sí, pero es que también hay de luchas a luchas. Porque hay luchas, sí, mal, luchas buenas, malas, ¿no? Y pues nomás está aburriendo a la gente. Yo aquí con el Dandy hice una lucha aquí en la Coliseo por el campeonato mundial de peso welter. Ajá. Duró 1 hora 10 minutos la lucha y técnica. Ajá, sí, sí, sí. Y la gente nos aplaude y aplaude. Terminamos de la lucha, juntamos varios vasos de esos de las cervezas, ¿sí? Llenos de monedas que la gente nos aventó. Inclusive duró 2 años que fue la mejor lucha del año. Y al siguiente año no la igualaron. Mire, para esa qué. Fue muy comentada esa lucha. No, y digo, pues con la técnica que se tenía, sí, precisamente, técnica, ¿no? Técnica. Y aguante, sobre todo que eso ya muy pocos lo tienen. Digo, veamos esta lucha de campeonato y se rompió ese. Empezó no, muy bien, sí. Empezó muy bien con el Olímpico Miquel Botamán. Sí, exactamente, pero después se descompuso completamente. Una lucha que hemos visto, también vimos el viernes hace 15 días o algo así. Una lucha de campeonato entre Mr. Águila y Dragón Rojo. Y nada, de puro golpe, o sea, no. Nada, o sea, esas luchas como antes, grande. Antes, si era por algún campeonato, era técnica, tiene que ser técnica. Sí, no había completamente rudeza. Técnica. Y un promotor no arriesgaba, si tú no eras un buen técnico, que él estuviera seguro que iba a haber una lucha técnica buena, mejor no la armaba. Porque precisamente lo que acabas de decir ahorita, enfadaban a la gente, se sale la gente. Sí. Y sí, si sabe que tú eres bueno y que tu contrincante también es bueno y que van a dar un buen espectáculo, una buena lucha, inmediatamente la ponen y la aceptan. Y dure lo que dure, la gente al contrario la disfruta más. Sí, claro. Porque sí, algunos aventaron dinero, pero yo pensé que era para el camión para que ya se fuera. La verdad es que pensé que eran granos para el gallo. Eran granos para el gallo, ¿no? Maíz, ¿no? Era maíz. Bueno, pues a lo mejor era maíz, pero para esfinge. Bueno, ¿qué te parece? Espérate, hablando de precios, ya tengo aquí los precios de la AAA. A ver. Mira, el más barato es ring general, grada adulto y grada niño, cuesta 88 pesos. El siguiente ring 5 cuesta 198 pesos. Ring 4, 495 pesos. Ring 3, 660 pesos. Ring 2, 880 pesos. Y ring 1, 1320 pesos. ¡Ay, caray! Bueno, vamos. Una familia de 6. Yo tengo dinero, yo sí los puedo pagar, pero hay gente que no lo puede pagar. No, imagínate, una familia de 10, claro. De 10 pesos para todos, no. Claro. Oye, pues cómprate. ¿Cuánto primero? ¿Primera fila cuánto? Primera fila, 1300. Ah, yo pago 1500 y que se queden con el cambio. Allá, para que vean. Si va, entras gratis a los toros, no, de Monosabio. Trabajo ahí, trabajo. Ahorita voy para allá. Soy asesor del señor juez, por favor. Monosabio, por favor. Vamos a escuchar al Gabio y a Esfinge, que son los nuevos campeones de parejas de Occidente. Aparte. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con los nuevos campeones de parejas de Occidente. Que vaya trabajo les costó, me fije, esta noche. Así es, vaya que fue un trabajo de entrega, de sudor, de sangre, muchos lo vieron. Me lastimé mi boca, me quebré gran parte de un diente, ahorita lo traigo lastimado. La verdad que esos campeonatos nos costaron muchísimo. Demostramos a toda la gente que tenemos las agallas para esto, para enfrentar simplemente a luchadores de México y luchadores de cualquier otra parte del mundo. Aquí lo demostramos, un servidor y gallo. Oye, y pues la gente lo disfrutó bastante. Ustedes regresan precisamente estos campeonatos de parejas de Occidente, que bien merecido lo tienen, la verdad hay que decirlo, porque la gente estuvo vibrando y vaya que lo vimos. Una lucha extensa, una lucha larga, pero vaya, esta lucha la tienen ustedes muy merecida porque estos campeonatos regresan a Guadalajara. Claro que sí, mira, yo creo que la gente de programación no se equivocó. Está viendo una grande pareja. Aquí se lo estamos demostrando, aquí en la casa, en nuestra casa, en Guadalajara. ¿Qué te puedo decir? Viene Esfinge, viene el gallo. Venimos haciendo las cosas muy en grande. Venimos preparándonos desde México, en la ciudad del DF, veamos en Puebla. Venimos acoplándonos muy bien. Lo acabamos de mostrar aquí en Guadalajara. Y esto es solo el inicio. Aquí inicia una nueva pareja. Que cuídense de todos los rudos, todos los técnicos. Guadalajara empieza a hablar. Oye, gallo, ¿qué sentiste al quedar eliminado? No, y mira, yo tenía mucha confianza. Al principio pensé que iban a ser más fácil, ¿no? Yo ya me había enfrentado mucho a Bobby Zavala. Ya le había ganado una lucha de apuesta del campeonato full. Pero bueno, aquí Esfinge me hizo fuerte. Yo no esperaba ser eliminado. Desafortunadamente, pues estos rudos se acoplaron muy bien, me sorprendieron. Pero bueno, yo tenía mucha confianza en él. Yo sabía que se podía y sí se pudo. Oye, aparte, digo, experiencia. por parte del Gallo, la juventud de Esfinge. Es una pareja que puede dar mucho de qué hablar y ya lo están diciendo ustedes. Ahora sí que esto no se lo puede perder la gente, porque la verdad, y hay que decirlo, ustedes están acoplando desde el torneo que se estuvo preparando, se les vio muy bien y la verdad es que felicitarlos por el que el logro no fue nada sencillo. ¿Sí? Así es, vaya que no fue nada sencillo, como le mencionas, Paco. Fue la verdad una lucha que la verdad marcó mucho mi vida. Mucha gente la demostró, llaveo contra llaveo, hubo lances, hubo de todo tipo de lucha. Una lucha la verdad que fue muy larga, muy difícil, pero vaya que la verdad, esta lucha de campeonato quedó en mucha memoria de mucha gente, simplemente por la calidad que demostramos. Esfinge, mi compañero Gallo. Oye, y el Gallito también se llevó lo suyo, ¿eh? Claro que sí, pero aquí andamos apoyando a los técnicos, a Esfinge y al Gallo. Aquí estamos apoyándolos. Cada lucha te va como en feria, ¿eh? Claro que sí, pero pues aquí, echándole las ganas. Muy bien. Pues muy bien, qué bien, Gallo. ¿Algo que decirle a los seguidores de Super Libre? Y primeramente agradecerles que están al pendiente de nuestra carrera, en lo personal del Gallo y la Esfinge. El Gallito viene hablando también mucho, quiere ser luchador profesional, vamos a apoyarlo, venimos con todos, tenemos mucho, mucho en este 2015, espérenlo más de nosotros. Así es, no nos pierdan de vista, porque estos campeonatos no solamente aquí nos los pueden retar, en cualquier parte del mundo y en cualquier parte de la República. Estamos para servirles, señores, que se vengan los retadores, Gallo y Esfinge, nuevos campeones de parejas de Occidente. Oye, pues aparte de felicitarlos, ojalá y los veamos allá en la Arena México, como es el Gallo, que se pueda ver precisamente que Occidente, que Guadalajara, tiene gente de valor y vaya que esto lo deben de llevar precisamente en el corazón. En la meta del 2015, Esfinge, Gallo, y venga quien venga, en la Arena Puebla, en la Arena México, Acapulco, donde no se presenten, hay campeones para rato, señores, aquí están los campeonatos, son para exponerse, apúntense, empiecen a escribir, que hay nuevos campeones en Guadalajara. Así es, no nos pierdan de vista, acaban de hacer una nueva pareja. Ahora en adelante somos los Gallos Egipcios. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Plata Segundo para invitarlos a escuchar Super Libre, el mejor de lucha libre. Y recuerden, actitud positiva. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Ser priista es un orgullo, porque siempre hemos estado al lado de los más necesitados. Para recibir atención médica gratuita, creamos el Seguro Social. Porque las familias merecían mejores viviendas, nació el Infonavit. Y para que nuestros hijos tuvieran un mejor futuro, construimos Ciudad Universitaria, el Poli y cientos de universidades y tecnológicos en todo el país. Hoy, en nuestro 86 aniversario, seguimos transformando a México. Juntos, nadie nos para. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. What's up? This is Lone Rider, the master of the who, what, where, and why. Los invito a escuchar el Super Libre, su amigo Lone Rider. Lone Rider, drives a little slower. Regresamos, amigos Super Libre. Recuerdo al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí. Dice que quiere venir, pero con una condición. ¿Cuál? Que no esté Paco. Ah, pues hay que pedirle, bueno, ya a Paco, le dije que Paco mandarlo, ya lo mandé por los refrescos, entonces nos va a traer los regalos que están pendientes, entonces. Perfecto. Al Carrillo, Paco, ya lo mandamos Que se baje por los refrescos. Sí, que mande por los refrescos, entonces ya puedes llegar. Bueno. Sí. Después de esto, después de escuchar a los guys, ¿qué? Los Gallos Egipcios, la nueva pareja que acaba de surgir, los Gallos Egipcios. Saludos. O sea, una mimetización entre una esfinge y un gallo y sale un gallo egipcio. Uy. Y ya tenemos dos y son campeones. ¿Y el gallito? El gallito pues ya va a ser el nuevo gallito egipcio. Bueno, muy bien. Antes los campeones tenían un valor muy especial, Álvaro. Bastante, sí, porque para ser campeón tenías que, por así que echar todos los kilos. Uh-huh. No cualquiera era campeón y no a cualquiera le daban oportunidad por un campeonato, exactamente. ¿Ustedes fueron campeones mundiales de tríos, de parejas? Fuimos los primeros campeones mundiales de tríos. ¿A quién le ganaron? Le ganamos a Canek, al Perro Aguayo y a Fishman. Ay, nada, casi nada. ¿Cómo ves, Alejandro? El Toro de casi Cuatro Caminos. Y unos llenos espectaculares, ¿verdad? No, quedaba gente afuera. Y sí, yo me llegué al torero de cuatro caminos, no, la gente afuera. Sí, como nomás se veía que pasaban los aviones, ¿verdad? Ajá. cuando usted era niño y veía las luchas, ¿quién decía, cuando jugaba las luchas ahí con sus amigos, quién quería ser? ¿Quién decía, yo soy No, este? Pues para todo santo, el santo, santo. Pues era, sí. El ídolo, ¿verdad? Sí. Lo veías en la tele, en las películas. Sí, y para mí fue un honor muy grande, cuando ya empezaba. Uh-huh. Pues, ¿qué tendría yo como...? Unos 2-3 meses apenas de haber debutado. Uh-huh. Casualmente venía el santo aquí a Guadalajara. Sí, no venía. Y y ándale que se acerca el señor Ray Plata, el promotor, y me habló, me tenía mucha confianza conmigo. ¿Sabes qué? Dice, toma las llaves del carro, agárrala y lánzate de volada al aeropuerto. Estaba la arena, pero a reventar, entonces él no podía dejar solo. Sí. ¿Y qué? Va a llegar el santo, te lo traes de volada. Híjole, empecé yo, el santo, voy por el santo, sí. Oye, ¿y cómo eso? ¿Qué? ¿Cómo vas a...? Con su máscara y el avión. ¿Cómo voy a saber quién es? O, ya me dio santo y seña, dice, no, mira, es un señor así, así, y esto, y trae una maletita así, trae un gorrito así. Y no, pues ándale, que ahí voy. Estoy todo lo que pasaba. No. Dijeron, qué bueno que no fue el tiempo actual. Yo tenía muy bien grabado su manera de caminar de él. Y no, tampoco. Y así hasta que, no, tiene que ser acomodé el lugar. Y yo así, me le acerqué y así, un ladito, y le digo, señor, me manda el señor Ray Plata. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Lolo me da la maleta. Toma, ¿dónde es el carro? No, pues acá, te sigo. No, ya lo traje, ya llegamos a la arena, ya se bajó, le digo, espéreme, yo meto la maleta, usted vaya, bájese. Y ya, sí, y ya cuando se... ¿Platicó en el camino o no? Muy poquito, casi no, pero que quién era yo, qué hacía, que cómo conocía al señor Rey Plata y todo, ya le dije, no, así, así, inclusive yo estoy entrenando con el Diablo Velasco, y todo, ah, qué bueno, no, perfecto y todo. Y cuando se acabó la función... Allá anda Rey Plata buscándome otra vez. ¿Y ahora qué? No, pues ahora quiere que tú lo lleves. No quiere que lo vaya a mandar con nadie. Ya te agarró confianza, que hazme el favor. No, ¿cómo no? Y así, pues para mí fue un honor grandísimo y todo. Y de ahí empezó una amistad muy bonita con el señor. ¿Y después ya luchó contra él alguna vez? No, de compañero sí. De compañero tuve el honor todavía de... Y le dijo, yo soy aquel que lo llevé la... Sí, cómo no. Y pues y después, pues muy amigo de su hijo. El hijo del santo, pues nosotros, entrenó mucho con nosotros. Uh-huh. Y de ahí... ¿Cuánto tiempo pasó de la última vez, tal vez, que estaba jugando con sus primos, amigos ahí, que yo soy el santo, a aquella lucha cuando está a su lado luchando como compañeros? ¿Vienen esos recuerdos a la mente en ese momento? Sí, cómo no. Cómo no, pues yo, inclusive yo le platicaba, le comentaba, nomás le daba risa. Yo le decía, no, yo coleccionaba las fotos y las revistas. Le digo, yo ahí en la arena, a veces les ayudaba yo a barrer aquí la arena. Y a los muchachos ahí, y estaba yo chavillo. Revistas que dejaba la gente tiradas ahí, todo, ¿no? Pues venía el santo y yo las guardaba. Sí, claro. Y así, sí, entonces es muy bonito todo eso recordar. Qué bueno, muy bien, excelente. Paquito, bueno, sí. Y un luchador que reapareció la semana pasada, no, el pasado martes, Ángeles, que estuvo aquí con nosotros. Así es. La primera lucha que se avienta después de esa operación que tuvo, ¿no, Paquito? Que regresa y dice, aquí es mi primera aparición después de estar ahora sí que en cautiverio. Uh-huh. Y ya ahorita, ya pues prácticamente vamos a ver cómo resulta, ¿no? Para los TRT. Vamos a escuchar lo que nos comentó Vangelis. Adelante. En todos los encordados, hoy mi primer lucha después de esta lesión, sí, de la lesión que tuve en la rodilla en la Arena México, aquel 14 de diciembre del año pasado, pues estoy muy feliz, muy contento, me he estado echando muchas ganas en el gimnasio, rehabilitación, y pues aquí se ve, ¿no?, el resultado. Y amigo de Super Libre, hay que decirlo, porque precisamente ahí lo tuvimos en cabina para toda la gente que nos está escuchando, y la verdad, volverte a ver luchar es para nosotros una alegría, ver cómo con la máquina de la destrucción te hallas perfectamente. Claro, muchas gracias. Pues sí, es ahorita el concepto que estamos manejando junto con Terrible R. Bucanero. Y pues vamos ahorita en este año vamos con todo, ¿no? Vamos para más. Como te repito ahorita, pues apenas mi primer lucha y pues de aquí para el Real, ¿no? Hacia adelante. ¿Cómo te sentiste? Bien, muy contento, muy motivado. Al principio un tanto nervioso, puesto que pues después de 2 meses de no estar luchando, pues sí se desenganchó un poco. Pero ya agarrando el calor de la lucha y demás, pues nos desenvolvimos, ¿no? Bien. La lesión, digo, la traes precisamente todavía... ¿algo relativo o ya la tenemos más que nada dominada?

la esperanza de México. Hola, ¿qué tal, amigo? Los saluda su amiga Chica Tormenta. No se olviden de escucharnos solamente en Super Libre, Canal 58. Canal 58. It is useless to resist us. Regresamos, amigos de Super Libre. Paquito, ya comenté, tú no estabas, te mandamos a los refrescos porque Al Carrillo me habló que ya viene, pero con la condición de que no estés tú en cabina. Ah. Ya le dije. Lo siento, señor, yo aquí estoy, de aquí no me muevo. ¿No? Me muero en la raya, pero no me muevo. Aquí está golpeadón, Paquito, pero no se va. Tenemos saludos, Alejandro. Ahí tenemos saludos para Andrés Uchía, para Ana Amable Hernández, para Brisa Ramírez, Mauricio José Gutiérrez, dice saludos para Paco y saludos también para Antonio Ortega. Saludos para todos, un fuerte abrazo de oso, pero bien sabroso. Oye, y otro luchador que reapareció en la Arena Coliseo. ¿Le tocó lucharse a usted con Pepe Guayo? No. ¿No? ¿Ya no? De la generación. No. Con el perro sí, muchas veces, pero... Un rudazo, ¿no? El perro Guayo, luchadorazo, ¿no? También, ¿no? Sí, era... ¿Entrón? Era entrón, exactamente. No tenía técnica, pero como golpeaba, ¿verdad? Exactamente. Sí. No tenía técnica, pero aguantaba mucho. Sí. Muy bien, bueno, pues un luchador que reapareció aquí en la Arena Coliseo fue el Pepe Aguayo, que se vio bien, yo tenía mis dudas. Y se vio muy bien y fue el que más aplausos se llevó. Sí, se llevó la noche. La gente coreaba su nombre, ¿recordarás? Me preguntaban a mí, me decían, oye, ¿es cierto que lo corearon? Sí. Y no creo que sean acreedores los que estaban allí, ¿no? De gente que, a lo mejor pagados por los técnicos, pero pues ya, corearon su nombre. No, para nada, los técnicos no. Y la verdad se vio muy bien. Mis dudas. La verdad iba acompañado de Reiko y de Omar Brunetti. Contra los Pitbull y Demonio Maya, que el Demonio Maya se le puso el brinco, pero... Sí, ahí lo dice en la máscara. Le hizo trizas la máscara. Ahí lo dice en la entrevista, ¿no? Que digo, pensó que iba a agarrar pues blandito y le salió muy duro. La cuestión es que le traicionó la sangre y el perro se le salió, acuérdate que lo decía. Y la gente lo muy feliz. No, lo disfrutó bastante. Pero usted cuando un luchador le quitan, le rasgan su máscara, ¿le da mucho coraje? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? No, y sí, lo que hace bastante. Pepe Aguayo. Sí. La avienta, todos amenazan con aventarla, él sí la aventó al público. Pero ya estaba hecha trizas y se la quitaba. Sí, se lo quita, pues ya déjasela, o sea. Sí, y los técnicos perdieron porque los descalificaron por perder la máscara, pero... tuvo sabor a victoria, a triunfo, por la forma como humillaron a Pepe Aguayo a cuando Arbonio. Sucede eso, ¿le da mucho coraje a un enmascarado? Sí, ¿cómo no? ¿A usted le llegó a pasar sí, eso? Sí, sí, sí. Pues vaya. Una humillación que te rompa la máscara, claro. Sí. Sí, ¿cómo no? Luego, sobre la venganza, venga, a ver qué, de donde puedas. No, por lo pronto a taparse el rostro, porque obviamente... Sí, sí, pues, claro, sí. Aunque sea con el... Sí. Con la rodilla. Y mientras se cubre el rostro, ustedes le están dando una patiza, ¿verdad? Sí, sí, pero vale más la incógnita que... Sí, los golpes se quitan, como decía mi abuela, ¿no? Pues vamos a escuchar a Pepe. Vamos a escuchar a Pepe Aguayo, que reapareció y se llevó la noche, pienso, del viernes, ¿no? Sí. Vamos a escuchar a Pepe Aguayo. Amigos de Super Libre, estamos aquí con Pepe Aguayo, que reaparece en la Arena Coliseo después de... ¿Cuánto tiempo, Paquito? No sé. Pero la verdad, la gente lo recibió bastante bien. Pero reaparece en un lugar donde prácticamente aquí se le veía mucho a Pepe Aguayo. Entonces, que nos cuente él, porque precisamente él fue el que regresó y te damos la bienvenida. Ok, gracias a todos ustedes. Y sí, la verdad, regreso con el pie derecho, no me esperaba el recibimiento de la gente, la verdad fue algo que lo platico y se me enchina todavía la piel, y llegar ahora sí que a mi casa nuevamente después de siete, ocho años de estar ausente de aquí en la Arena Coliseo, regreso con pie derecho y con una sorpresita, Demonio Maya, creo que va a haber pieza ahí de dónde agarrarme. Para darme, ahora sí que con perdón dices, la madre con ese cabrón. Oye, ¿había nervios antes de subir al ring, después de tanto tiempo de no pisar el ring? Siempre el buen luchador y el buen profesional, siempre son nervios profesionales. Si no los sientes, ahora sí que no te sirve de nada. Pero sí, muy nervioso y ya estar arriba del ring y que la gente ahora sí que me ovacionó y me recibió como se debe. Mira, aquí estoy, bendito sea Dios. Gracias a esa gente, aquí estoy de pie todavía. Oye, y lo vimos precisamente pues sí, el demonio maya sintió que podía hacer las cosas de alguna manera, pero pues recordar que Pepe Aguayo dominaron las dos escuelas, tanto Tenca como Ruda, y ahí le salió precisamente la novatez de querer enfrentarse a alguien como tú, que tiene mucha experiencia, y vaya, vaya duelo se está gestando, ¿eh? Fíjate que sí, es lo que son los comentarios que están escuchando ahorita, tanto en el público y en, con mismos compañeros, que este chavo quiso, pensó que iba a agarrar pollo, si no se imaginó que se agarró con un buen gallo de pelea. La verdad que sí, lo más preciado de un luchador, la máscara, se le hiciste trizas. Fíjate, en segundos, o sea que ya lo traigo en la sangre, se me metió un pinche perro que traigo adentro. Sí, sí, sí. La verdad, corre por mi sangre, sangre de perro, y es, yo pienso que esto va para largo, esto no va a quedar aquí, esto va para largo y esperen más sorpresas, porque Pepe Aguayo, como se lo dije hace rato, fue una persona. Yo soy como Vicente Fernández. Mientras la gente siga aplaudiendo, yo sigo de pie. Oye, sí, la verdad, eso es algo muy importante. Fíjate que la gente se te entregó y vaya el aplauso unísono y el grito de Pepe, pues fue la verdad lo que irrumpió aquí precisamente en esta lucha. Y vaya, la verdad te queremos felicitar porque eso es llegar y hacer las cosas bien. Sí, la verdad, les agradezco mucho a ustedes, así que como espectadores, imagínate ahora yo como estando arriba del ring y ver la reacción de la gente, es algo padre. Y es, ahora sí que esto es mi vida. Y si Dios me recoge arriba de un ring, bienvenido. Oye, bienvenido. Y se los dije en la narración, aguas porque la sangre de perro, yo sé que puedes resurgir en cualquier momento. Y mira, no me equivoqué precisamente. Vaya que nosotros, al narrarle a la gente lo que estaba escuchando en su casa, pues tiene aquí las palabras en vivo de Pepe Aguayo, el cual, pues ahora sí que decírselo a la gente es precisamente que vengan próximamente cuando tengas esa programación contra un demonio maya que también va a estar muy enojado con lo que le hiciste. Pues ahora sí que son rencillas que siempre ha acarreado a los Aguayo. Yo aquí, cuando yo estuve aquí, el asesino, Super Máquina, o sea, infinidad de luchadores que siempre en mis luchas fueron sangrientas, fueron a dar de todo de mí, entregar todo de mí. Y con este muchacho, si se da más, ahora sí que a mayor, qué mejor. Pero sí que se cuide porque no soy un novato. Tengo experiencia, tengo 23 años de luchador profesional, es lo que me avalan. Y no creo que tenga lo mismo que yo tengo, la experiencia. Ustedes lo vieron, simplemente ustedes lo vieron. Quiso, se puede decir la palabra, quiso humillarme y el humillado salió de él. Bueno, ya por último, recuerdo decirle al público que esta no es casualidad. Antes de que presentar Toki, mucho entrenamiento. Fíjate que estoy entrenando desde principios de enero y hasta ahora que se me dio la oportunidad de este día, pero son dos horas cada tercer día, 2 horas diarias. O sea, son lo que se requiere, tanto entrenamiento en lucha libre como en gimnasio, levantamiento de pesos. Se ve, Paquito. Y agradecerte precisamente ese espacio que nos brindas, porque pues eso es lo que caracteriza a un luchador profesional, que tengas tú la dedicación para agradecerle a este público que se entregó esta noche aquí en Guadalajara. No, y que esperen más, porque esto es el comienzo. O sea, esto apenas empieza. Se prendió el cerro y se va a prender con madre. Ah, caray. Muy bien, pues muchas gracias, Pepe. Que estás más feliz que nunca. Qué bueno, porque el público al final te respondió bastante bien toda la lucha desde que apareciste. Y al final el nombre de Pepe se oyó en toda la arena. Y se va a oír, no nada más como se oyó hace, ¿qué te puedo decir? Hace 10 años, 15 años se oyó. Se oía hasta en México, donde quiera, en toda la República. Y va a volverse a oír Pepe Aguayo para mucho rato. Bueno, pues ahora sí que nada más dedícale unas palabras a la gente que te escuchará en Super Libre este próximo domingo. Pues que vengan y vengan a apoyar lo que es el Viernes Tapatío y que estén atentos a la programación aquí con mis compañeros, porque en cuanto vean Demonio Maya, Pepe Aguayo, es garantía de que es una lucha buena, de calidad. Muchas gracias, Pepe. Al contrario, gracias a ustedes y que estén bien. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super Libre, por Canal 58. Estamos frente a la temporada más difícil de nuestra historia. Complicadas batallas nos esperan. El reto es grande, pero nunca tan grande como el cariño de millones. Chivas y afición juntos contra Monterrey. 1 de marzo, 5 de la tarde, Estadio OmniLife. Adquiere tus boletos en chivaboletos.com.mx, taquillas del estadio e Islas Chivas Galerías y Gran Plaza. ¡Vamos juntos contra todo! La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Llevamos mucho tiempo escuchando a los políticos cuando en realidad ellos deberían escucharnos a nosotros. Ahora nos toca hablar a los ciudadanos. Encuentro Social es un partido independiente que quiere ser la voz de los que no tenemos voz. Entra a www.encuentro.social y únete a una nueva manera de hacer política, sin políticos. El podio es tuyo, Encuentro Social. Hagámoslo nosotros. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Draego para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, en Canal 58. Regresamos, amigos, Super Libre. Estamos aquí. Carlos Rosales, saludos a todos en cabina. Botamán, estás Charlie. En deuda. Mi querido Charlie, pues quiero decirte que ahora sí, Gal Carrillo ya cumplió, ya está aquí, ya la playera que se ganaron, ya está aquí la playera el día que gustes. Comunícate si quieres. Mañana estoy de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Si gustas pasar mañana o el martes, ya las tengo aquí en la mano. Al Carrillo vino, se molestó, Carrillo, porque. Pues Paco Espinosa no lo quería ver, pero ¿Por qué se quedó ciego o qué? No te quería ver acá, Carrillo, pero algo pasó, ni modo, discúlpame, Carrillo, aquí está Paquito. ¿Cómo no, pues, ves? Buenas tardes, gracias. Ya estamos aquí haciendo la entrega de las playeras y oye, Paco, ¿qué me andas buscando? ¿Qué? Pues, ¿cuál es el problema? Yo quedé que la gente, no, espéreme, la gente reclamando las playeras. Ya me dijeron, oye, ¿dónde está el negocio de Carrillo? ¿Van a comprar mochilas? Dijo, no, vamos a reclamar las playeras. Tranquilos, dije. Si no viene hoy, vamos a la Jalisco por ellos. Ah, claro que sí, pero no, yo quedé de traerlas aquí. Y ahí están ya las playeras. Oye, y aparte, para que nos aclares tantito esto que ya tienes aquí, y lo dijimos en las noticias, en Notimatch Relámpago, el próximo domingo 8 de marzo, se presentan Solar, el Internacional Pantera, y vienen ya los japoneses Dragon Yuki y Bander Negro. Sí, claro que sí, ya están confirmados. Para presentarse el próximo domingo 8 de marzo. Oye, pero van Solar y Pantera contra ellos. Sí, claro que sí. ¿Es la estrella? Sí, es la estrella y ahí va hasta Rudy Santana y también Roberto Paz, que ya también traen también, ya rato de luchas de manos a manos y de campeonatos y de cabelleras. Entonces voy a meterlos a ellos ahí en la estrella junto con estos luchadores que vienen de México. Oye, ¿y cómo le respondió la gente a Toscano la semana pasada? Porque pues obviamente. Oye, platícanos de veras. No, pues bien, fíjate que sí respondió la gente, sí también hubo buena entrada. Uh-huh. Claro que la gente fue a ver a Macabre ya sin máscara. Sí, sí, sí. Y aparte de eso, pues también a Toscano, ¿no? Entonces sí respondió la gente, tanto por una situación como ver a Macabre sin máscara y como también ir a ver a Toscano, entonces sí estuvo buena la entrada. Sí, porque la gente decía, bueno, pues vamos a ver cómo es que Toscano se puede, ahora sí que acoplar, porque ya ves que estuvo en la AAA, ahora anda independiente este muchacho ya, ¿no? Sí anda independiente, incluso ya platicamos para ver si regresa otra vez aquí a la Arena Jalisco. Sí, que por ahí se gestó un pique, ¿no? Sí, más adelante a ver si le damos alguna fecha para que regrese otra vez. Andaba con lo del consejo en AAA, ¿verdad? Con Tejano. Sí, pero desgraciadamente de repente se deshizo el grupo y pues como que él agarró por otro rumbo y vaya aquí presentándose. Ojalá, y la gente decía en las redes sociales, ojalá y regrese Toscano. Le dije, pues, ¿qué se llevó? No sé qué se llevaría, pero bueno, ojalá y regrese. No, y los eventos que estás realizando ya precisamente también tienes ahí como que apalabrados a la AAA, ¿no? Sí, ya estamos platicando ya con ellos para, como les había comentado, para el 19 de abril, a ver si... Uh-huh. Si ya concretamos algo ya de nombres, todo eso. Yo había dado algunos nombres, pero hay que ya verificar bien y certificar bien que sí estén desocupados, porque ya lógico que ellos pues tienen mucho trabajo, ¿no? En AAA tienen mucho trabajo, entonces tenemos que confirmar bien y certificar bien que sí estén desocupados esa fecha y ya que vengan aquí a la Arena Jalisco, ¿no? Oye, para el 19 de abril. La próxima semana tienes más personas del cartel que lo va a conformar, ¿o solamente tienes ahorita la estelar? Sí, ahorita nomás tengo la estelar. Ok. Muy bien, pues ahí está la gente de la Arena Jalisco, que estén al pendiente de todo lo que va a suceder, ¿no? 6:45, ya a las 6 lo dejaste. No, 6:30, ya 6:30. Nuevo horario, 6:30. Mira, lo que estoy haciendo es ir modificando el horario, porque quiero llegar a tenerlo a las 6 de la tarde, uh-huh. Por lo mismo de que mucha gente no alcanza su camión, ¿no? Entonces, sí quiero ir modificando poco a poco, no de un de repente así nomás cambiar el horario. Sí, sí, sí. Entonces, el día del aniversario, pues sí respondió la gente el horario de las 6 de la tarde. Sí, sí, sí. Bastante. O sea, sí respondió bien. Entonces, yo pienso ya poco a poco ir acomodando el horario y dejarlo a las 6 de la tarde para que la gente pueda tomar su camión temprano, ¿no? También por eso. Muy bien, es excelente. Y bien anunciado, ¿no? Después luego. Sí, recuerden también hablando de cambios en la Arena Coliseo de Medrano 67, los viernes 8:15 de la noche. Sí, oye. Martes 8:45. Porque luego la verdad la que ni nosotros sabíamos. No, Paquita. No, y es que nos brincó la cadena muy feo porque realmente, pues me decían. ¿No nos avisaron? No, le dije, es que yo escuché 8:45, pero ya dijeron que 8:15, entonces pues luego se nos va precisamente. No, yo supe que a Botamán sí le avisaron a ti, ¿no, don Paco? Entonces no, eso no, pasó. Eso ya, yo no quería decir. Broma, pero cierto. ¿Serán todas las arenas, Paco? ¿Qué te pasa eso o qué? No le des ideas, Carrillo, no le des ideas porque. Algo pasa con Paquito. De por sí, mira, ya ando haciendo entrevistas por ahí por una parte nomás para que no salga mi cara. No, es raro que nomás a Paquito Alejandro se le avisó. Nomás a ti, ¿no? Te avisaron. Fíjate que lo raro del caso es que yo veo a alguien ahí también. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Y saluda y todo, y no estará complot como los polacos. Algo hay, Paquito. No, bueno. No, y perdón, una disculpa, pero aquí saludando a Black Man, ¿no? También, sí, luchadorazo, luchadorazo. Un gran luchador que también le tocó luchar ahí en Arena Jalisco en la temporada de oro de los jueves, cuando el señor Valero traía todas estas estrellas del Toreo de Cuatro Caminos aquí a la Arena Jalisco. Durante mucho tiempo estuvieron viniendo. Pues él se ha de acordar, ¿no? Sí, cómo no. Platíquenos de esos jueves, a ver. No, pues era un ambientazo muy, muy grande, muy bonito. Grandes funciones, grandes encuentros. Uh-huh. Sí, cómo no. Y eran cada 8 días, eran jueves de cada 8 días, llenos de cada 8 días, porque el señor Valero sí se traía a todas las estrellas que estaban en ese tiempo, así como parte del toreo, venía para acá. Black ¿Tenían convenio con cuando ellos? Estaba Black Man, estaba White Man, estaba El Solitario, Wagner, Fishman, El Ángel Blanco. Ajá. Todas se había Lagarde, alguna sí, vez algo con el sí, o toreo? Sea, el señor Valero llegó a un acuerdo ahí con mi padre, exacto, entonces para hacer funciones, pero eran todos los jueves, todos los jueves, cada 8 días, sí, cada 8 días, y todas las estrellas del toreo. Jueves y los domingos que... Y los domingos sí eran tradicionales, pero eran los jueves y ya algún domingo ya se quedaba algún luchador. Sí, sí, sí, porque los años el domingo era su función en el toreo. Sí, porque eran casi dos luchas las que venían de México, la semifinal y la estrella. Uh-huh. Y el domingo se quedaba un luchador o dos luchadores se quedaban para reforzar un poquito la función del domingo, pero fue durante muchos años. Ahorita sería un poco difícil, ¿no? Por la situación en la que está precisamente pasando el país, de tener 2 días en la Arena Jalisco, ¿o nunca te ha llegado a la mente eso? Pues sí, sí, sí me ha llegado a pensar eso, ¿no? Pero sí. Será difícil. Será un poco difícil porque la situación es de que pues son los mismos luchadores también, ¿no? Entonces, sí necesitamos hacer algún esfuerzo para traer luchadores de México. Exacto, sí. Y ya aquí intercambiar luchadores con otras arenas para que no la gente no vea lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí, no se repita. No se repita, claro, porque sí en esos tiempos de los jueves sí venía la estrella, la semifinal venía de México, todo venía de México. Entonces ya el domingo ya se intercambiaban se quedaba por lo mejor algún luchador o dos y ya se intercambiaban con los que estaban aquí, los locales de la Arena Jalisco. Entonces, ahorita pues sí se me haría un poco medio difícil pues por la situación, ¿no? Y en aquel tiempo el señor Valero se los traía en su camioneta. Sí. Él se los traía en su camioneta. Ah, no se los traía en avión ni camioncito, ¿no? No, la camioneta. Es que con él era otra cosa, porque él nos ayudaba mucho, tanto en la cosa periodística como en promotoril, porque él donde quiera movía y se hacía y acá y entonces él a una estrella que siempre le exigía avión a cualquier parte, con el señor Valero como él quisiera, que en camión, que en su camioneta, que ahí vamos, señor Valero. O sea que sí, sí, sí. Lo queríamos mucho, no por nada, pero se portaba muy bien con todos nosotros. Sí, entonces... sí, me acuerdo que hacían 4 horas de México para acá. Cuando eran muchachos. No, hombre, manejaba fuerte. Sí. Ah, qué bárbaro. Las curvas las hacían rectas. Sí, sí. Ahí sabrán. Sí. No, sí, todos llegaban aquí hasta asustados por lo mismo. Sí, el señor decía que sí le gustaba... Sí, le encantaba meterle bonito al acelerador. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas horas son de aquí a México? Pues con el señor Valero, 4. Porque me acuerdo eran 8, se hacían 8 horas. Que horas las, pero eran 8 horas. No, él hacía 4, oye, 4 y 4 horas y media. Antigua, ¿no? Aquella que sí, la, sí, de 2. No, no se venían por la autopista, ¿o sí? No, pues no, es que antes era. No había. De La Piedad, Irapuato, por esa carretera, era la única que había. Sí. Y era la autopista, supuestamente ya de Celaya para allá, ya era la autopista, pero era donde te pasaban de oreja con oreja. Sí, no. Hasta en eso ya es diferente la cosa, Vicky. Sí. ¿No? Ahorita ya quieren avioncito. Tienen avión. Y, taxi, no, comidas, jacuzzi y todo. Sí. Masaje, no, cada quien va, pero bueno. Fíjate que también esa es una gran problemática que a veces no puede traer unos luchadores en ese aspecto porque exigen bastante. Entonces dices tú, no. En aquellos tiempos no se prestaban a eso, no pasaba eso. Pues aquí está Black Man que diga él, vamos, la cuestión era trabajar, ir a dar el espectáculo y entregarse al público, eso era lo que decía uno que era por el amor a la lucha libre, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora ya es muy trabajoso, entonces, ya contactar así luchadores estrellas porque sí te piden... Las perlas de la Virgen. Sí, la verdad que sí. Sí, no, y les digo, bueno, pues es que anteriormente a lo mejor pensaban que ganaban un diablar, pues trabajaban casi todos los días. Diario, casi diario. Y se prestaban al mejor postor, vámonos, y si había alguna lesión, pues se levantaban y a seguirle, porque eran las... Y desquitábamos donde quiera lo que cobrábamos o lo que nos pagaban, lo desquitábamos. Desgraciadamente ahorita te cobran mucho y no lo desquitan. Sí. ¿Usted luchó mucho? La verdad... Sí. Mucho en Querétaro también, ¿no? Sí, Querétaro, en Celaya. Toluca, todo eso andaba. Toluca, Pachuca. Todo el circuito. Sí, Puebla, Poza Rica. Acapulco, no, cuando estaba la arena. Las giras que se hacían, ¿no? Para poder estar en varias plazas. Sí, claro que sí. Pues eran las giras de diario, había trabajo diario. Y era de que dejabas a la familia y pues ahora sí que hacíamos otra, volábamos, digamos, en el avión, diga, de México a ¿cómo se llama? A Cancún. Ajá. De ahí de Cancún te venías a Mérida, ya por carretera, y ya de Mérida agarras el avión y otra vez vas para atrás, y así. No, es que aprovechar. ¿Sí? Y qué bueno que aclaró, porque cuando dije, pues dejaban a la familia, dijo, hacíamos otra, dije, otra familia. No. No da ideas, porque conozco uno que, le va a contar así la receta. No, hacía otra gira. Hacíamos la otra familia, pero luchística. Claro, compañeros, todo eso, sí, Paco. Sí. Te digo, era una familia para siempre. Paco, ya ves, te digo. Paquito. Mal pensado, ¿no? En todas esas giras, ¿había una plaza que se caracterizara por ser una plaza difícil? Pues no, la verdad no. Todas igual. Sí, casi no. Es que en ese era la época cumbre de la lucha, donde fueras estaba lleno. Sí. Yo fíjate, una ocasión fui a luchar un matiné a Mérida, a exponer. Yo era campeón mundial de peso ligero. Expuse el campeonato ahí en Mérida a las 11 de la mañana. A las 6 de la tarde ya estaba exponiendo el mismo campeonato, porque si yo lo ganaba, sino el que me ganara iba y lo exponía. Para que no hubiera fraude. Exactamente, para que no hubiera fraude. Eso ya estaba anunciado. En Mérida a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde en Monterrey. ¡Ah, caray! De lado a lado. Sí. O sea, el mismo día. Saliendo de la arena, el mismo promotor, en Mérida, Lolo te llevaba al aeropuerto. Nomás se ponía un pants encima del equipo, nomás. Ya ibas vestido y todo. Preparado ya para llegar. Ya preparado, llegaba el mismo promotor, boom, terminabas, bajabas del ring, luego ya te estaba esperando, vámonos. Y eso no mermaba el rendimiento, porque digo, no es lo mismo estar una hora antes, descansar y todo, que andar viajando y moviéndose. Pero, pues mira, estábamos en nuestro mero apogeo, no nos hacía. Yo llegué a echarme, nomás que después me lo prohibió la comisión de boxeo y lucha, hasta 4 luchas en un solo día. 4 luchas en México. Día. Lleva en la mañana una, más al otra y en la tarde ya al toreo, a rematar al toreo. Así, y casi todos. Pero estaba la lucha en su apogeo y donde fueras estaba lleno. Sí, había muy buenas entradas. Hacían matines en los parques. En los parques y lleno en los parques. Sí, así nos traían y pues para nosotros pues qué bien. Pero sí, no, al contrario, pues estábamos en nuestro mero apogeo. No, ahorita ya me pides una y pues, sino como los futbolistas, nomás un partido a la semana ya no pueden otro. Porque no pueden otro porque sí, van ya cansados. Sí. Oye, y el diablo de dinero que ganan, hijo. Bueno. No, fíjate, a mí sí me tocó una en Colima, sí era público exigente en Colima aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, la verdad que sí. Digo, sí, ellos eran público que si le gustabas o no, te aplaudían y si no, te abuchaban y así fueras técnico rudo, lo que sea. Público exigente con los exigente, sí, en Colima, sí. Sí, sí había, pero... Por ejemplo, en México, en el Plaza de Toros, el Cortijo. El Cortijo, exactamente. El Cortijo, y es que hay muchas pandillas por ahí. Malandros. Puros malandros, entonces, no, ya sabrás, aventando piedras y, órale, hijos de esto y hijo del otro, y acá, y pues, ¿qué haces? Y ahí no había nada de que policía, ni nada, no. ni quien te defendiera. No, y vaya que eso causaba muchas envidias entre los malandros contra los luchadores, sí, ¿no? Porque decían, ay, ¿a poco muy fregón? Sí, exactamente. Aquí le pasó a don Demetrio Enríquez, ahí en esa arena, que los malandros se pusieron roñosos y se tuvieron que salir los luchadores a defender el honor de la arena. Y se dieron con todo y van el bronco desmadrando gente. Sí. Golpeando muy fuerte a la gente. Bueno, pues nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos. ¿Algo que decir, señor Álvaro Meléndez? Pues nada, más que un saludo. Se va a Monterrey, ¿no? Rápidamente. Me voy a Monterrey la semana que entra, si Dios quiere. Y por allá vamos a estar unos... ¿Qué será? Un mesito, dos meses, yo creo. Y a retorno para acá. Ya me pongo de acuerdo con ustedes para venir a visitarlos una vez más. Y un saludo muy especial a todos. Voy a traer algo, porque luego ya el faraón va a tener llaveros. Van y te buscan hasta Monterrey. Sí, sí, verdad. Luego para allá pues el cabrito. Ah, güey, tú sí nos conviene. Cuenta con el cabrito. Sí. Pero de botella no lo va a traer. Sí, porque el que vendían aquí, pues ya no. No, pues ya no. Por historia queda. Pues feliz viaje y lo esperamos de regreso, ¿eh? Claro que sí, muchas gracias y un saludo muy especial a toda la afición de la lucha. Los que se acuerden de nosotros. Así es. ¿Carrillo? Claro que sí. No, pues gracias. Como cuando nos conocimos, amarillos. Y amarillos, ahí está. Y nomás quería hacer otra recordatorio aquí. Yo tengo un campeonato que yo gané aquí en la Coliseo. Sí. Un campeonato welter de Occidente. Oh. Y ahí trae una plaquita ahí. Campeón welter de Occidente 1972, la Gacela. Ah, mira. Y yo tengo ese campeonato ahí, ¿sí? Porque... ese campeonato lo gané y sí me lo pidió Julián Sánchez, cuando estaba Julián Sánchez, pero lo quería que se lo diera así, le dije, no, pues pero yo ya no pertenecía a la Coliseo, yo estaba afuera. Y sí, ¿sabes qué? Pues a ver, en una lucha, pues cómo nomás así, y no se lo di, yo tengo ese campeonato, y esa plaquita ahí está, y ahí dice, la Gacela 1972. 72 fue cuando yo debuté. Sí. Luego gané la historia del Museo de Lucha Libre. Que mucha falta. Muy bien. Gracias, gracias. Y ahí está ya pagado, Paco. Pues está, ya no lo vais a buscar, ¿eh? No. Que vayan a la Arena Jalisco. Sí, ahí los espero a las 6:30. Ahí estamos en la Arena Jalisco. Muy bien. ¿Quién nos vamos? Pues nos vamos. Vamos a ver cómo restablecemos el hígado. Porque ya sabes que anoche sufre mucho. Y bueno, pues de alguna manera vamos a ver qué le damos para que todo sea bien. Saludar en casa a toda la gente que estuvo escuchando. Y vaya, ahora sí que lo esperamos el martes ya en la transmisión. Pues si usted escucha la hora que pueda, porque los sábados también se la repite. Así es, y los inicia en vivo a las 8:45 los martes y los viernes 8:15 de la noche. Así es. Hay pocos boletos, el Toro Blanco de Rush está impresionante, la gente quiere ver del regreso de los Indeseables, por favor, llegue con tiempo. Alejandro, nos vamos. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde de domingo. Recuerden nuestras redes sociales, la cuenta es Super Libre, Super Espacio Libre, y la fanpage Super Libre Sin Espacio, el canal de YouTube, programa Super Libre. Pues nos escuchamos próximo martes. Exactamente, gracias a todos, a Javier Saizar, que está ahí, el productor. Ese sí produce. Al ingeniero 2014, que le está quitando el tiempo ahí, pero mira. Oye, ¿cuándo va a ser 2015? No, que haga méritos, Todavía no hace méritos. No, todavía hace méritos. Sigue siendo 2014. 2014 todavía. Esperemos que le alcance a hacer méritos. Muy bien, gracias a todos, próximo domingo Super Libre. Buenas tardes y hasta la próxima. Hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre.